Ok, damas y caballeros. Sí, señor. Ok. Damas y caballeros, claro que sí. Bueno, pues vamos a invitarlos ahí a toda esa banda. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos. Tus ojos han sido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos juntos. Son esa cabeza que vive conmigo. Sé que pronto estaré. Sí, señores, vamos a dar inicio en este 31 de diciembre. Y ya vamos a despedir el año, claro que sí. Así que vamos a despedir el año para toda la banda. Toda la banda que está escondida, la banda que está encerrada, la gente que pues está por allá, atrasito de su dispositivo. Claro que sí, vamos a invitarlos ahí a todos ustedes, a toda esa gente bonita. Oye, que es una linda tardecita ya, fin de año, sí señor. Así que vamos a despedir, hoy vamos a despedir el año, hoy vamos a despedir el año con toda la actitud y todo el ánimo, sí señor. Toda esa banda que ya se está conectando, toda esa banda que ya está presente, ya nos está por aquí, pues ya nos están escuchando, toda esa gente, los que me lo escuchas aquí en Minnesota. De esa gente que ya nos sintoniza a través de MyTuner Radio, a través de TuneIn, a través de las plataformas de radio gemelas en Google, en Google. Bueno, pues señoras y señores, por ahí vayan compartiendo porque vamos a despedir el año con todo el ánimo y la actitud. Porque los de hielo nos andan allá afuera y nosotros no nos da frío. Así que señoras y señores, damas y caballeros, vamos a esperar a que se conecte más gente por ahí, vamos a reanimarlos, vamos a reanimar a toda esa gente chida, a toda esa gente que pues en estos momentos, en donde quiera, pues se le están pasando pues no muy agradable, están pues súper escondiditos, así como yo. Así que damas y caballeros, vamos a invitarlos por ahí a todos ustedes a que compartan esta linda transmisión, porque vamos a desearles la feliz año nuevo. Lo vamos a despedir con toda la banda, toda esa actitud con ese ánimo. Bueno, también por allá les mandamos saludos a los que ya nos están, a los que ya nos están mirando a través de las plataformas de Radio Gemelas. Vámonos, señoras y señores, vamos a dar inicio en esta ocasión, en este ratito, de aquí más o menos, a ver a qué horas, pues vamos a ver hasta qué hora aguantamos, ¿no? Así que vamos a invitarlos, vamos a la música, sí señor, se llama... ¡Ay, ay, ay, papá! Pues oigan nomás, señoras y señores, por ahí para toda esa banda, vamos a despedir el año viejo, vamos a entrar al año nuevo, pero súper contentos hoy este día, ya 31 de diciembre, en donde quiera que ustedes se encuentren, me da muchísimo gusto saludarle. ¡Buenísimas tardes! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Oye, cómo dicen! Algo de lo más nuevo, algo de lo más nuevo, viejo, dice. ¡Ajá! ¿Cómo se llama? Ya se hizo olvidar mi grito. ¡Ajá! Escúchame, óyeme, acaríciame, bésame, siénteme, entrégate, tómame, ámame, es tu amor, tú eres mi amor, háblame y murmúrame al oído, dime que eres. Sí, para todos esa banda. Hoy presentes. Hoy acompañando a Radio Gemelas. Sí, señor. La voz de Munra. Yo soy Munra, el inmortal. Idiota. Claro que sí, claro, bueno, pues sí, bueno, más señoras y señores, gracias por ello, para toda esa gente bonita. Bueno, pues vámonos. Dice por allá, para toda la banda, toda esa gente chida. Hoy vamos a destapar. Hoy vamos a destapar el caguamón, sí, señor. Para toda esa gente que ya está presente. A la gente que ya nos está por allá sintonizando a través de MyTune Radio, a través de Tunin Radio, a través de... Busquen Radio Genera sin Google. Ahí estamos totalmente en vivo, porque la transmisión de Facebook la vamos a cortar, ya que nos censuran. Ya que Facebook es culero. Ya que Facebook son muy culés. Dice, andas bien mechudo, papá. Andas bien mechudo, papá. La neta dice, peínate, peínate, tantito, cabrón. Caray. ¿Cómo son así? ¿En serio? ¿Cómo son así? Oiga, ya se hizo famoso. Ya se hizo famoso mi grito. Mi famosísimo grito. Ajá. Ya se hizo famoso mi grito. ¡Vamos, señor! Para mi tía Betty. Tranquilita, tía. No se me agüite. Si salimos de la pandemia, ¿por qué no vamos a salir de esa cosa? ¡Hoy no! ¡Ay! ¡Y que valiera tanto! Idiota. Temblando de frío, los güeyes. Ay, ay, ay, ay. Salud para toda la banda de Venezuela. Pidiéndole a Dios un consuelo por quererte tanto. O tal vez pensarte encontrar un corazón derrotado. Pero discúlpame, mi amor, ni que valiera tanto. Se quiere salir la polla, tan temprano. O si no, como dijo la señora, me largo de la casa. Me voy de la casa, la chingada, y me llevo a mis hijos, que es lo único bueno que salió de esta relación. ¿Qué? Me voy de la casa, la chingada, y me... Buenísimas tardes. Por ahí quiero mandarles. Dice por ahí, mandarles un saludo para toda la familia. Aquí en Oaxaca. Aquí te estamos escuchando, mi bendito guerrero. Peínate. Pero te peinas, cuñado. No, es que. Así amanecí medio. Me desgreñaron. La neta que estaba bien dormido. Voy a quitar el efecto. Bueno, les decía yo, ¿qué? ¿Qué dijo? Ah, sí, ya me acordé. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Idiota. Bueno, pues oiga, quiero invitarlos a que busquen por ahí en Google Radio Gemelas. Ahí conéctense totalmente en vivo. Voy a estar más o menos por ahí hasta las 4 de la tarde, si no a las 5 de la tarde. Facebook solamente un ratito porque nos cortan la transmisión. Facebook es muy, pues en pocas palabras, discúlpenme las palabras, pero es que Facebook son muy culeros, ¿no? No nos dejan transmitir. Ahora, pues no tengo TikTok tengo, pero no me funciona. Dicen que en TikTok se gana dinero. Dicen que en TikTok tengo una página que se llama Clapper. Pero Clapper me da el audio me lo da, pero muy feo. Yo no sé si no tengan dinero, no sé qué pez, ¿no? Mario García, saludos hasta allá, hasta Veracruz. Feliz año nuevo para todos los que están en Facebook. Esperemos que el año que entra se conecten a través de las plataformas de Radio Gemelas, porque, oiga, somos como el hotel, ¿creen ustedes? Bueno, no, porque estamos guapos, pero por feos, yo creo que nos siguen, ¿verdad tú? Oh, está en Monterrey, mi carnalito Mario. Saludos, Mario. Saludos a Mario. Mario García, allá en Monterrey. Anda de traidor. Bueno, de trailero anda el muchachón, ¿verdad? Saludos a todos los que andan en la 57. Lalo Guerrero, allá mi Uber, allá en México. Saludos, Lalo Guerrero, allá en México. Chingón, dijo por allá. Allá en la ciudad de las... donde no roban las carteras, Bueno, pues oiga, les decía yo, fíjense. Este año... Dice Mario García, mi buen jarocho. ¡Ah, güey, güey! La tierra de Veracruz, allá donde, donde dicen que las mujeres son hermosas. Mario, yo les digo, traidores, porque son traileros, No te me vayas a enojar, carnalito. No te me vayas a ir, dijo aquel que te enojes. A toda la banda de la, a la banda que anda en la 57. Oiga, que por cierto, ojalá Lalo Guerrero, que está en la Ciudad de México, ojalá y te colaras allí en la mañanera y le dijeras a la señora Claudia Shea, a la presidenta, ¿por qué sus chamacos han de ser bien ratas? Oiga, mucha gente de Minnesota, mucha gente se está yendo, se está autodeportando, y aquellos hijos de la fregada, bueno, hijos de la chingada, ¿no? Se están chingando a los paisanos, oigan, ¿por qué se los están fregando? Allá esos chamacos, sus chamacos de Claudia Sheinbaum. Aquellos que están parados en las pinches carreteras, esos cabrones. Oigan, se están extorsionando a la gente que ya se va para su pueblo, que ya se va para su casa, que ya van contentos con sus cositas. Y aquellos hijos de la chingada cobrándoles cuota. Oigan, que no mamen, edad. Oigan, estamos de la chingada de este lado. Y vamos a llegar a la chingada ya con aquellos güeyes chingándonos dinero, ¿no? Idiota. Dice por acá mi carnalito, un gustazo volverte a escuchar. Claro que sí, carnalito Mario, allá, ¿dónde? En Monterrey, ¿no? Saludos, dice, ¿cómo estás, primo? Pues acá, quédate encerrado porque la bendita migraña anda rondando para allá y para acá, no manches, no. El pinche migraña, ahora sí que nos tiene encerrados más que el pinche COVID, En serio, ¿eh? Ah, Saltillo, allá en Saltillo anda Mario, mi canalito allá de Veracruz. Saludos ahí a toda la gente. Saludos a todos los que ya me están siguiendo a través de... Compartan ahí en Facebook, ahí compartan ustedes. Miren, les voy a platicar algo. Algo que yo estaba navegando por el internet hace rato y me encuentro con que varias familias, pues ya se autodeportaron, ya se van para su pueblo, ya llevan sus cositas, ya llevan sus televisiones, ya llevan sus estufas, ya llevan todo. Así le voy a hacer yo, me voy a llevar hasta mi última bendita cuchara. Me voy a llevar mi bendita última cuchara para que, pues, oigan, allá las cucharas también, allá, oigan, ya ni la friegan, ¿no? Entonces, estos cabrones, los hijos de Claudia Sheinbaum, que están ahí, según cuidando la carretera, pues esos hijos de la chingada se están chingando a la raza. Esos cabrones, hoy es mi cumpleaños, pon las mañanitas, andamos en la Fayette. Acá, allá en la falla, Lalo Guerrero, claro que sí, Lalo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí te las ponemos, hoy nomás. Pero ahí le mandamos las mañanitas a nuestro amigo Lalo Guerrero. Lalo Guerrero Uber, allá en la ciudad de MX. La rocola, te recuerdo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Chale, chale, están tus mañanitas, ¿eh? Ya las pusimos, es que si no me va a robar tiempo. Bueno, pues saludos, Lalo Guerrero, saludos a Don Víctor. ¡Ah, Don Víctor! ¡Don Víctor! Saludos a toda la banda, especial al Juanito que anda por acá. Gracias, Juanito. Tú, Don Víctor, saludos por allá. ¿Qué les estaba diciendo? ¡Ah, sí! Miren, estaba mirando. Yo estaba mirando que la gente de México, la gente que se está autodeportando para para México, la gente que ya va en camino para sus pueblos, la gente que ha tomado la decisión de irse de acá, del pinche norte, ¿no? Que dicen allá en México dicen, no, me voy al norte, que allá, los pinches dólares, que acá, que la fregada. No, mami, ya se puso bien, cabrón, hoy en día, oigan. Neta, ya se puso ahora sí que de la chingada. Miren dónde estoy, acá encerrado, está desgreñado ando, de que me paré a la carrera, dije, ay, güey, que voy a transmitir a la 1:00 p.m. Miren, llegué tarde. ¿Por qué? Mire, estaba mirando que la gente que ya se está autodeportando, pues oigan, van bien contentos para su estado, para su casa, para visitar a la familia, para pasarla bien chingón fin de año, llegar con el año nuevo, con esa actitud, con esas ganas. Aunque no llevan mucho billete para gastar, ¿verdad? Pero estos hijos de la chingada que están ahí parando a la gente, oigan, les están quitando todo, que no mamen los cabrones, ¿verdad? Me gustaría que alguien buscara allá en México un reportero y que vaya a la pinche mañanera, y le diga a la viejilla aquella flaca, lombricienta, que pare con estos pinches chamacos que le están robando a la gente, que no mamen esos cabrones, están viendo cómo estamos de este lado, están viendo. Méndigos migras nos traen a la carrera y nos andamos escondiendo, en serio. No, fíjense, el otro día mi corazón estaba pum pum, digo, no, ya me va a llevar la chingada, ahora sí, creo que me voy a morir, ahora sí, como le dijeron a mi mamá, ¿no? Bueno, mi mamá se llama Rosa, entonces dicen, dijo un señor, ay, dice, ya se viene el guerrero, va a llegar en carroza. Pues sí, es mi mamá, no sé, voy a ayudar, pero dice, en carroza. ¿Cómo trasladan a los muertos? En carroza. ¡A la burger! Saludos América, buenas tardes, dice América, buenas tardes, saluditos a todos, tengan feliz año nuevo, Dios me los bendiga. Exactamente, Diosito me los cuide. Dice por acá, dice, vámonos, vámonos, música, música. ¡Échale sabor! El bendito trapeador. Agarre la escoba. Póngase a bailar con algo. Mande a la goma, viejo. Si no quiere bailar. Soy Monra. Ambrosio? ¿Dónde anda Ambrosio? Creo que ya lo agarró la migra. El saludo allá para la señora Ana, esposa de mi amigo Raúl Castillo, la señora Ana Palacios. Hoy no más, agárrala, agárrala, póngase a bailar, échale. Ay, mi hijo. Mariano Campos, hasta Chicago, Illinois. si no comparten, cortamos transmisión. No vamos, no a, vamos la chi- a la China poblana. China poblana. Ya nos mandaron a Chihuahua. Ya nos mandaron a Chin. Ya saben. Mándale un saludo para todos los sonideros. En la Ciudad de México. ¡Rumbalerito! Hoy esta noche, para pasársela bien, allá en compañía de todos ustedes, queridos. Hoy pasársela de lo mejor, año nuevo, vida nueva. Comenzar el año con todo ese ánimo, con toda esa actitud, con todo ese ánimo y actitud para todos y sus familiares. Bueno, pues quiero poner esta salsita que se ha hecho viral, una canción para todos los enamorados, así como yo. Para esos chicos que se las dedican a chavas. Un tema nuevo, sí señor. Dice. Para Silas, para Elisa, para Laura. Algo nuevo. Para todas esas chiquillas. para todas esas muchachonas. Dice por acá, dice pónsela para el amor de mi vida, que te está escuchando, para el amor de mis sueños, la dueña de mis quincenas, la mujer que siempre le entrego todo el cheque, para todas esas muchachonas que pasaron por mi historia. ¡Vámonos! Bésame. Para Yolanda. Acá en Minnesota. Mírame, escúchame, óyeme. Acaríciame, bésame, siénteme. Entrégate, tómame, ámame. Yo soy tu amor, tú eres mi amor. Háblame y murmúrame al oído. Dime que eres para mí. Yo te diré con mil besos que eres mi amor. Yo soy tu amor. Cielo de mi mano, ven, llénate de mil colores, sí. Para Yolanda. Y yo fui tuyo. Acaríciame, siénteme, entrégate, tómame, ámame. Yo soy tu amor, tú eres mi amor. Háblame y murmúrame al oído. Dime que eres para mí. Yo te diré con mil besos que eres mi amor. Yo soy tu amor. Yo fui tuyo. Tú sabes quiénes somos. Desde Cartagena, Orquesta Salas. Fuiste mía y yo fui tuyo. Bueno, pues oiga, qué bonito. Gracias por allá, pues la gente allá, América y Holanda y todos los demás que pues visitaron la página de Radio Gemelas. Gracias, en serio. Bueno, yo los invito para que se conecten a través de MyTuner Radio, a través de TuneIn Radio, a través de las plataformas en Google, por ahí en Google, donde quiera que ustedes la encuentren. Por ahí escriba, dice, hoy toca baño, Jaime, ¿o no? Sí, ando bien desgreñado, Yolanda. Ando bien desgreñado, bien así, no sé por qué. Dice por acá, dice, hola, Jaime, sí, dice, fíjate que se están viviendo las extorsiones de nuestros paisanos por la gente que se está viniendo de los Estados Unidos en varios lugares de la República, bueno, en varios lugares entre la carretera de Tamaulipas hacia la Ciudad de México, ha habido muchos retenes donde pues los paran y les piden dinero, por ahí los extorsionan, si no pagan una cuota, pues... Oigan, qué feo eso, ¿no? Qué gacho eso de que la gente abuse, a pesar de que, pues ya ven lo que está pasando de este lado. A pesar de que, pues, uno viene al gabacho, viene uno a trabajar, a echarle ganas. Pero realmente lo que ha estado pasando con esto de los migras, bueno, esto de la administración Trump, la migración pues anda atrás, según dice que entre comillas anda atrás los que tienen delitos graves. Pero oigan, se están llevando a gente inocente, se están llevando a gente hasta con papeles, con permiso y todo eso, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy triste. Lamentablemente, esta administración está haciendo cosas, pues son cosas no muy, bueno, que son cosas no agradables. O sea que, en pocas palabras, son cosas que no están bien. Entonces, yo pienso que... Mire, eso de las marchas, de muchas cosas, no funciona, la verdad no funciona, todo eso no sirve, porque pues podemos levantar la voz, podemos hacer, bueno, las marchas ya se hicieron, ya todo, y no pasó nada, o sea, no pasó nada. Mire, los gobernadores de diferentes estados, tanto como el gobernador de Minnesota, el alcalde, el gobernador de... todos los gobernadores que se han puesto a esto de migración del ICE, la verdad no ha funcionado. La verdad, esto de que los gobernadores, alcaldes, que levantan la voz, que van a... No les ha funcionado nada. La verdad, no les ha funcionado nada. Porque ellos no se paran enfrente, o sea, porque ellos, aunque hagan papeleo, hagan tantas cosas, no les ha funcionado. Si se han dado cuenta ustedes, cuánta gente ya fue arrestada, cuánta gente ya se han llevado. Entonces, no les está funcionando. La verdad que esto no les está funcionando. Lo que yo sí siento que puede funcionar es ya no comprar por una semana, Chihuahua. Por una semana, todos los emigrantes que estamos acá en Estados Unidos, no salgamos a comprar ni madres. Pero habemos gente pendeja que salimos allá afuera. ¡Ay! ¿Qué me va a...? Por eso paguen un paguen su mes, paguen, compren comida y no salgan, neta. Yo así ya lo estoy haciendo, yo ya lo estoy haciendo. Eso va a funcionar, claro que yo solo, pues no voy a hacer nada, pues yo solo, ¿verdad? Pero, oigan, arriesgando a que me agarren los pesos de ICE. Pues no, yo qué pendejos me voy a arriesgar, ¿no? O sea, no salgo. Dice Yolanda, dice, eso es mi mero miedo, quiero irme a México este año, pero pues eso me da miedo. No, pues donde quiera, Yolanda, si tú te vas a México, allá va a haber un cabrón que te va a parar, te va a extorsionar. Y si llevas dinero y si no llevas nada, ¿qué rollo? Pues te van a quitar todo y te van a, hasta los pinches calzones te los van a quitar, me imagino. Ahora, eso yo pienso. Allá en México, pues la presidenta, pues ya ve que ya abrieron un chingo de carpetas de investigación. Cada vez que sale una pinche carpeta de investigación. Ahora por otro lado. Mire, las personas que murieron allá en el trenazo que hubo allá en Oaxaca. Descubrieron casi como 6 o 2 kilómetros de rieles viejos. De durmientes, esos palos que van atravesados ahí, que están bien viejos, esos durmientes o no sé cómo le llamen, ¿verdad? Pero que ahí en esa parte, en esa curva, en vez de que hubieran metido madera nueva, metieron durmientes viejos. ¿Cuánto? Ya está saliendo a la luz todo ese dinero, ¿no? Que se chingaron. No mames, no. Donde quiera todos quieren hacerse ricos de algo. Inclusive yo hasta el otro día les estaba diciendo en la radio, si yo me fuera a ir a México, yo me postulo para algo como para senador, nomás para ir a calentar la pinche silla y ganar mi dinero, ¿no? O tal vez me postule yo como para presidente, para comprar cerros, para adueñarme de cerros. Miren, allá el presidente de mi municipio ya tiene cerros. Ya tiene cerros. ¿Quién los ve? ¿Quién sabe quién se los vendió? Mi pregunta es, ¿dónde venderán cerros, oigan? Los cerros son libres, inclusive, pues no, ¿cómo se los van a apropiar, oigan? Los cerros son del planeta Tierra, de la naturaleza. ¿Cómo que esta gente se adueña de cerros? No, miren, por donde quiera que la veamos, por donde quiera que le hagamos, está de la chingada. Acá en los Estados Unidos, la gente nos andamos escondiendo de la pinche migraña. No salimos, pero habemos pendejos que ahí vamos como pendejos a buscarlos, ¿no? Si están diciendo, tienes orden de arresto, tienes broncas, ¡qué pendejo sales! ¡No salgas! ¡Te van a chingar! Agarra tus... Si tienes broncas, mejor agarra tus maletas y lárgate a la chingada de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo... Bueno, hasta ahorita yo no he tenido broncas, pero si me meto en una bronca, yo creo que agarro mis cosas y me largo a la fregada. Pero es triste que te agarren y no te lleves nada para tu pueblo. Eso está bien, cabrón. Ha habido gente que lleva más de 20, 25, 30 años acá. Los agarran y los deportan y no se llevan, pero ni su cuchara, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es mejor... pues ya, o sea, ya chole, ¿no? Agarrar las cosas... Y ahora sí que pelarnos, ¿no? Irnos ya. Pues eso yo estoy pensando. Yo les estaba diciendo el otro día, tal vez en un día de estos, agarre yo mis cosas y yo me largue yo a la fregada porque... Pues es triste, la verdad, es bien triste, que te agarren y ir ahí con la cabeza agachada. En esta época que ha sido navideña, en la época ya de que pues estamos ya casi finalizando el 2025, pues mucha gente ha estado escondida y es triste, verdaderamente es triste no disfrutar el fin de año con los familiares, con los amigos, porque realmente nos están persiguiendo, nos están siguiendo. Eso da tristeza. Pero acá queremos estar, o sea, aquí queremos estar porque a nadie le hacemos daño. Y si las personas que hacen daño, pues está bien que los deporten, que se los lleven, ¿no? Yo no sé. Pero ojalá y Dios pronto, pues nos eche la mano, ¿no? Ahora sí que decirle, Dios, échanos la mano, ahora sí necesitamos de ti, ¿no? Pues ni modo, así son las cosas, ¿eh? Dice por acá, buenas tardes, por allá, mis amigos de... What? A ver qué dice José Nava. Aquí me voy a recetar una... aquí le voy a recetar una mojarra. Pues mándamela, José Nava. Mira qué deliciosa se mira, Chihuahua. En serio, mire, ¿quiere ver? José Nava me mandó una foto de una mojarra. Mire, fíjense que allá en Milwaukee, miren, ahí está. Más para que vean que yo no estoy mintiendo, miren, ahí está. Me mandó... Oh, my God, mira. Ahí está la foto que me mandó, que me coma yo una mojarra, en serio, ¿eh? Gracias allá, Yolanda, dice Yolanda, Jaime, hasta marzo aguanto estar escondida por el recurso económico, se va a terminar, yo aquí no pido chichi al gobierno. Fíjate que los que pidieron chichi fueron los somalíes, ¿verdad? Oiga, qué feo eso de... Yo se los había comentado, eso de los somalíes, el gran fraude que se hizo, que no fueron ni un millón ni dos millones, oiga, fueron billones de dólares desviados. ¡Ay, jodela! Oye, con razón hasta estrenaban carros del año. Las casas nuevas eran los primeros que se metían. Sus hijos bien chingones. Oiga, no manches, no. Qué tristeza esto del desfalco de dinero que hubo en el estado. Les dije yo un día en la radio, yo les dije... Si Minnesota no se conocía, se conocía solamente por el Mall América, ¿no? pero ahora se conoce más por el desfalco de dinero. Imagínense cuánto no de dinero, cuánto billete se armaron esa organización. Mientras nosotros los latinos, los hispanos que venimos a este país, a este estado, en todos los estados, pues nos venimos a partir el chicharrón, a darle duro, ¿no? Y ahora ya nos quieren sacar la goma. ¿Qué pasaría? Viéndolo yo, si nos fuéramos todos de este país, este país se iría al suelo. Este país ya no sería Estados Unidos. Y yo los invito, hagámoslo, vámonos todos, vámonos a nuestro pueblo. Mientras pasan 3 años y luego nos venemos. Porque el presidente no va a durar toda la vida. Mire, el presidente, los de Lice y toda esa bola de culeros no van a durar más de 3 años. Eso yo se los aseguro, estoy bien seguro 100% que más de 3 años no van a durar. Toda esta gente no va a durar más de 3 años. Y me gustaría que el próximo presidente de los Estados Unidos mandar a traer a toda esa bola de culeros para que entreguen cuentas. Sí, a mí me gustaría eso, que el próximo presidente dijera, a ver Departamento de Homeland Security, échame la lista de todos los que trabajaron como agentes de esta época a esta época. Quiero la lista de toda esa bola de culeros. Y a todos, uno por uno. A ver, vente para acá, cabrón. A ver, dime, ¿por qué actuaste de esta manera? ¿Por qué actuaste sin respetar las leyes? A ver, tengo una llamada, espérame tantito. Hello. Me estás hablando ahí nomás como loco. A ver, espérame. A ver, espérame tantito, a ver. ¿Quién es? ¡Aló! Es que habla, pues. ¡Oh, chica, espérame, Yolanda! ¡Ay, Yolanda! Ah, tenías que guachar el teléfono, ¿verdad? No, pues es que, fíjate, no me sale tu número diferente acá, caray. No me asustes. ¿Qué la voz de vato? ¿No me la conoces? Ya te la conocí. Oye, Jaime. Dime. Estaba yo pensando. Ajá. Eso que dices, que nos vayamos, sí. Y nos regresemos, pero antes de que el cabrón se salga, porque va a firmar la reforma. ¿Cómo que no? No, Yolanda, no, ya no. Me lo violo al güey, me lo violo. Te lo violo. ¡Ay, mi hija! ¿No ves que el bendito pedófilo cuántas no violó en su época, no? No, pero para que sienta lo que se siente el hijo de puta. No, una mexicana la va a amar el hijo de la chingada. Va a aprender a respetarnos. Fíjate que estaba yo siguiendo su historia. Y resulta que creo que una, no sé si una mexicana modelo y otra que según él quería, se le resistieron, lo mandaron a la fregada, y por eso es su coraje contra los inmigrantes, contra nosotros, oye. Y luego que la Melana, creo que por ahí, la Melania, como se llama, le repartió al mercado a un mexicano y pues no le gustó. No, su primera esposa, ¿no? Creo que le ganó a un mexicano. Es que eso es lo que trae ganas de que te partamos la madre, una mexicana ya se quita de ese pedo. No, pues también dicen que me leen. No, ¿ves qué dice? ¿Are you speaking English or what? Es que ese güey odia tanto a los mexicanos y se queja del gobierno mexicano y todo. Y él está haciendo cosas peores. Metió el cartel. Anda con el cartel aquí bien chingón. Por todas las calles levantando gente, secuestrando gente, haciéndose millonario. Hijo de Calimán, no, cállate los ojos. Oye, qué tristeza eso de que, pues, están llevando gente inocente, ¿no? Ah, pues es que tiene el poder el güey, o sea, tiene mucho billete, anda callando gente y haciendo todo su desmadre. Sí, sí, sí. Y luego, pues este señor, yo como les digo, no sé, ¿tú qué piensas? Fíjate, ¿crees que dure más de 3 años él ahí en el poder? Yo siento que no. Después de 3 años, si nos vamos, nos venimos de vuelta. Mira, te voy a decir, yo creo que los rezos de nosotros son más poderosos que su pinche dinero. Ay, Yolanda, porque, no, ese viejo guango no va a durar, porque ya, mira, ese viejito ya está para estirar la pata primero. Espérame, Ambrosio. Ya no va a tardar. Espérame, Ambrosio. Ambrosio me está llamando de Nueva Orleans, un amigo, pero, a ver, seguimos el cotorreo. Anda, contéstale. A ver, espérame tantito. ¡Ey, Ambrosio! Jaime, ¿cómo estamos, hombre? Aquí haciendo ruido, Ambrosio, ¿tú dónde andas? Acabó, estamos en la radio. Sí, Ambrosio, yo pensé, dije, ay, Ambrosio, Nueva Orleans, está bien cabrón allá, Ambrosio, hay muchísima migración allá. Fíjate que no sabía que estabas en la radio. Sí, ahorita te están oyendo muchos y tenía yo en línea, tengo a Yolanda, no a Yolanda Saldívar, es Yolanda Pérez, ¿eh? Ah, esa chica, ok. Sí, okay, sí. Ok, no, si quieres te hablamos otro día, nada más era para desearte feliz año nuevo y feliz año nuevo para toda la bandera. Sí, pues acá estamos haciendo ruido, le entré a la 1 porque a las 4, pienso 3:30 o 4, yo me salgo. Sí, hombre, sí, hay que estar con la familia también, que no te cabrón. Sí, quiero ir a traerme unas cuantas frías. Ah, no, hombre, no está cabrón, mejor para échate un cafecito caliente. Un cafecito caliente. Ay, ay, ay. Sí, ¿andas trabajando, Ambrosio? No, ando trabajando, aquí en la casa nada más. Qué bueno. ¿Qué piensas hoy? ¿Cómo piensas despedir el año? ¿Un camaroncito? ¿Una mojarrita? No, un pozolito. Yo pensé que te ibas a comer hasta 3 cosas, al final el pancito. Sí, pues sí, la torta, eso va a ser al último para empezar el año nuevo, así. Bien entrados acá. Sí, pues cosas que me haces decir. No, Ambrosio, pues es que fíjate, uno se van a comer el pancito, yo me quiero comer el tamal. Sí, pues primero va a ser el tamal y luego el, ¿cómo se llama? El ceviche, ¿cómo se llama ese pedo? La almeja. ¡Ah! ¡Ay, mi hijo! ¡La almeja! ¡No me la sabía! Y luego después, pues ya al último, la tortuga ninja. ¡Hijo de la ya! De referencia, nos comemos la tortuga. ¡Ay, mi hijo! Tres cosas dijiste, dije, ¡ay, cabrón! Vamos a ver cuál de todas. Sí, Ambrosio. Pues qué bueno, Ambrosio, espero te la pases bien chido, porque la verdad que hay que despedir el año, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de tantas cosas. Por eso yo le digo a la gente, 3 años, después de 3 años, este señor, pues ya no va a durar, o sea, qué onda, ¿no? Por eso yo digo, a mí me gustaría, Ambrosio, que el próximo presidente que sea, me gustaría que mandara a traer a todos estos pendejos, a todos estos de la migración, hasta el Zara, toda esa bola de güeyes, que los manda con el pinche cabeza de rodillas que tiene ahí atrás del pinche trofeo ese del cara de mandarina. Sí, me gustaría que el pinche trompudo lo mandaran a chingar a su tía y también rindiera cuentas. Oye, yo estaba pensando, ¿qué no será el mismo pinche demonio? Pues yo creo que sí, ya ves que hay mucha gente que dicen que es el, ¿cómo se llama? El último, ¿cómo le dicen? El anticristo. Dicen, ay, cabrones, digo, no creo que sea anticristo. Este es un culero, digo. Sí, saludos a señor Omaira Ariza. Saludos, no sé dónde se encuentre, pero saludos. Sí, ah, cabrón, entonces sí estás en la radio, cabrón. Sí, sí, sí, acá transmitiendo hasta por Facebook. Ya ves que Facebook, también los de Facebook son culeros, te censuran, Ambrosio. Todo ahorita, todas sus plataformas son culeños. Sí, pinches, plataformas te censuran. Yo no sé, yo en vivos. Empecé a hacer en vivo, dicen que Facebook, TikTok no tengo, no me da porque según dice que mi fecha de nacimiento está mal. Mayra, gracias Mayra, saludos de Minneapolis, gracias. Puede ser, fíjate que a lo mejor sí, que a lo mejor el, pero yo conozco otros vatos que sí, pero transmiten en, ¿cómo se llama? En TikTok y se tiran una pinche hora, una hora y media, ¿no? Aunque sí, está bien, deberías de chequear a ver cómo puedes piratearlos. Sí, ¿sabes cómo yo podría yo entrar a TikTok? Que alguien haga una transmisión y me añade. ¡Que alguien me diga! Sí, y me agregan a su canal, me agregan, y yo ahí ya puedo transmitir. De hecho, hasta la persona gana billete, yo no gano. Órale, fíjate. Sí, yo no puedo hacer TikTok. Me pide la fecha de nacimiento, me pide tarjeta de banco, me pide cuenta, no sé de qué madre me pide. Entonces, pues ya no puedo. No, yo te está pidiendo casi todo lo que ya para el otro año a lo mejor te van a, ya no vas a poder tener ni cuenta de banco, o no sé qué tantas madres que están diciendo. Ah, espérame, Ambrosio, espérame tantito. Eso les voy a platicar ahorita que me estás diciendo. No, Ambrosio, no se espanten, miren, no se espanten, Ambrosio, no nos van a congelar las cuentas. Las cuentas se las van a congelar a las personas que han tenido el récord. Saludos, Daniel, allá en Atlanta, que le han tenido récord al IRS, que le deben al IRS, que le deben al gobierno. A esas personas les van a cancelar sus cuentas. No sé tú si le debas 1 millón o 2 millones. Puta madre, fíjate, si le debes $5,000, casi viene la policía por ti, cabrón. Sí, y luego vienen y te están tocando la puerta. Oye, aquí debes las taxas y hay que pagar. Sí, eso están diciendo. Bueno, mi banco a mí me dijo, dice, ¿le debes al IRS, Jaime? Le digo, no. Dice, no te preocupes, tu cuenta va a estar bien. Aunque sea con $4 o $5, va a estar bien. Pero con $4, no manches, sí. Pues sí. Sí, ya me colgó Yolanda Pérez. Saludos, Yolanda. Ahorita te regreso la llamada, No manches, hijo de la guayaba, ya le cortamos la llamada a la persona aquella. No, Ambrosio, no te preocupes. No, fíjense, eso de las cuentas del banco, Ambrosio, no va a pasar porque, miren, no somos uno, no somos dos, no somos tres, somos miles que tenemos cuentas de banco, ya sea Chain, ya sea Wells Fargo, ya todos los bancos, ¿no? No les quiero echar promoción porque no me pagan los güeyes, pero no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir adelante. Miren, Ambrosio, como te lo he dicho, hay que seguir la vida como viene, sí, hay que cuidarse mucho por lo que está pasando, ya sea que nos toque o ya sea que no. Y si nos toca, no se preocupen. Miren, la otra, Ambrosio, que yo digo, ellos no saben ni cómo te llamas. Ellos tienen una táctica que dicen, no, pues es que tienes una orden de arresto, ¿cómo te llamas? Y si tú dices tu nombre, pues ya te chingaste, ¿no? Entonces, dilo como en el TikTok, como tú. Dice, ¿cómo? ¿Como yo? Pues sí, me llamo como tú. Oye, ¿con quién estoy tratando? Quiero que me des tu primero tu identificación y después te doy la mía. Y si dice, no, quiero la tuya. No me voy a resistir. Quiero saber con quién estoy tratando o marco el 911 porque yo no sé quién eres. Ah, no, que yo soy de Life. Me vale madre quién seas, pero quiero saber tu nombre, quiero saber tu badge number, quiero saber todo. Si no, no hay bronca. Arréstenme. Pero me voy a llevar una fuerte cantidad de dinero de ustedes porque están haciendo cosas que no están bien. Entonces, si ellos nos intimidan, también nosotros vamos a intimidarlos de esa manera. Fíjate que sí, está cabrón. Perdón, está cabrón porque mira, fíjate que hay gente que, pues la neta, tú dices, bueno, pues está bien que hagan su trabajo, ¿verdad? Pero eso de que te humillan, te patean, te masacran, no manches, esto ya se volvió un pinche terrorismo, este ni a los narcotraficantes no le hacen así. Nosotros somos los que estamos pagando los pinches platos rotos, como que nos vieron como de sus pendejos nada más, como de su juguete. Sí. Y la neta, pues eso no está bien, o sea, está bien que hagan su trabajo, sí, pues de hecho, pues no vamos de aquí, pero no por eso, porque no seamos de aquí, te van a tratar así tan mal, no, estos cabrones ya se pasaron de lanza. Sí, pero mira Ambrosio, si te toca y tú corres, claro que ellos te van a tratar bien feo, o sea, no corras, tú tranquilo. Y tú dile, okay, no me voy a oponer, pero quiero saber con quién estoy tratando. Ah, no, que soy de... No, me vale madre si eres de LICE, pero quiero saber tu nombre, quiero saber cómo te llamas, porque yo no sé con quién estoy tratando, ¿no? Sí. Entonces, si dicen, no, que yo soy... Me vale madre que eres de LICE, te lo estoy diciendo. Quiero saber tu nombre, porque yo quiero saber cómo te llamas, con quién estoy tratando. Ay, si me secuestras, güey, y me matas, y mi familia no sabe nada de mí, qué chingado. O sea, ¿qué va a pasar? Ay, cabrón, no, es que sí, tiene razón de ese lado, pero estos cabrones no lo ven así, estos si te agarran y les vale madre, peor que sean un cabrón de esos que ni siquiera fueron entrenados para esto, estos güeyes llegan y te agarran y tiran al suelo. Sí, mira Ambrosio, por lo que yo he estado mirando, han estado saliendo la misma gente latina, nacidos acá en Estados Unidos, que están hambrientos los güeyes, tienen hambre porque les están pagando de 1,000 a 1,500 por persona. Pero me gustaría, Ambrosio, me gustaría que el próximo presidente mandara a traer a toda esa bola de pendejos, que le dijera a Security, a Homeland Security, le dijera, a ver, en la administración de este cara de tamal podrido, me gustaría que me dieras la lista de todos los agentes, de que trabajaron para migración, porque deportaron a mucha gente con actos feos, con una acción que no era. A ver, quiero ver la lista, y uno por uno vayan pagando los pendejos. Sí, hombre, no, eso sería chingón, porque no sé si se están metiendo, hay muchos cabrones que se están metiendo, porque pues se les hace más fácil agarrar billete de ahí que ir a trabajar a una, pues no sé, a una fábrica o emprender un negocio. No manches, imagínate uno con mucho pinche esfuerzo, haces un negocio aquí y estás al día pagando tus impuestos, tratando de salir adelante, sacar a la familia más que nada. Y luego estos cabrones llegan y ni siquiera estudiaron, porque se les hizo fácil, les ofrecieron $30,000 de cómo se llama, de bonos o no sé qué tanta madres le ofrecieron. Pero fíjate que estos cabrones ya se pasaron de lanza, están chingando a nuestra misma gente, y ya eso como que ya no está bien. Imagínate, los güeros, los ¿cómo se llama? Los americanos nos defienden. Dice, ay, acá me hizo de reír Mayra Ariza, dice, puro chile te van a decir, guerrero. Sí, no, esos güeyes no te van a decir. Hijos de la chingada, sí, son cabrones, pero no, yo sé que no les vamos a ganar, Ambrosio, yo sé que no les vamos a ganar. ¿A quién nos vayan ahorita está cabrón? Hoy en la mañana vinieron por aquí dando vueltas, siempre, todas las mañanas o a cualquier hora vienen aquí a dar vueltas y vueltas, y pues a ver quién se lleva. Eso es allá en Nueva Orleans, mero en el centro, allá, hijos de cara. Y sí, aquí, bueno, yo vivo como a 20 minutos del centro, y así está la situación todo este lado. No solamente aquí, así está en todos lados, en esta área. A ver, espérame, Ambrosio, a ver, Mayra o Yolanda, o acá, a ver, todos los que están en Minnesota, a ver, dígame, ¿cómo ha estado hoy en la mañana por acá? Porque la verdad me levanté todo desgreñado y con decirles, no he tragado nada. Porque miré, digo, ay, cabrón, ya va a ser la una de la tarde, tengo que hacer transmisión y despedir el año viejo y entrar al año nuevo con este, con una cobija nueva. Comerme el tamal y después la almeja. Sí, pues la almeja ahí como para saborearlo, chingón. Ya José Nava me mandó la mojarra, dice que ahí está. José, saludos para José, ese canijo siempre sube cosas chingonas. Ya saben, Ambrosio, por el WhatsApp 612-458-3849 para cotorrear, para lo que ustedes gusten. No regalo dinero porque pues ando desgraciado. Vior ahorita con eso de la migra, pues ni he ido a chambear. Fíjate que ayer estuvieron aquí tocando puertas. Ay, cabrón, fíjate, ¿y eso? Aquí anduvieron tocando puertas. Hijos de Calimán, no se pasa. Sí, aquí vinieron, estaban tocando las puertas en todas las casas, estaban chingue y chingue, y pues yo estaba, me agarraron en calzones todavía, y eran como las 7 de la mañana, y digo, no, hijo manches, de la chingada. No manches, digo, no. Ambrosio, ten cuidado, Ambrosio, si te agarraron con los calzones. ¡Oh, te agarraron con los calzones en la mano! ¿What? No, digo, de la pena, si me iba a dejar el salto del tigre, y digo, me iba a dejar el tamal, y no manches, estos güeyes llegan y pues, tan. Digo, ¿quién será? Digo, voy a levantarme, voy a ver de la ventana. Digo, no, vi que habían dos cabrones allá afuera. Chinguen a su madre, digo, ay, que se queden, como quiera, está haciendo mucho frío. Hubieras dicho, ¡ey, no estén chingando! Me voy a aventar el salto del tigre. Sí, caray, no manches, y pues ahí estamos tocando en todos lados aquí. No, Ambrosio, ¿no dirías como el del rancho? Voy por el primero, pero el primer rapidín, dice. No manches, dice uno de mis hermanos, no manches, dice, ahorita con el pinche frío, dice, ahorita se esconde, dice, no quiere salir de su pinche concha. Dice Mayra Arisa, dice, jaja, sin calzón, el modo de afuera, el mono de fuera, dice. El mono de alambre. Dice Yolanda que no te dejaron a comer a gusto el tamal. No, ya después de que vi que habían dos cabrones afuera, digo, ay, cabrón, digo, ya el corazón como que se acelera, y digo, no, qué chingados, ya, vamos a dejarlo para recibir el año, tranquilo, chingón. Dice Mayra que el moco, dice que te dejaron el moco afuera. Sí, el pinche moco de guajolote. Ay, Dios mío, santo de... No, hombre. No, pues sí, Ambrosio, fíjate que qué chido. Ojalá, Ambrosio. Ay, no sé, ¿qué tú piensas? ¿Si hay que aguantar más tiempo o hay que agarrar las cosas? Porque mira, por otro lado, la gente que se ha estado yendo, se ha estado autodeportando, fíjate que allá pasando la frontera, pues los están fregando los mismos de allá de México, los están parando y les están cobrando una cuota, oye, no manches. Bueno, esto es en todos lados, antes de que salgas, si no te chinga la migra, te chinga allá los, ¿cómo se llama? Cruzando la frontera, te chingan los policías, los soldados de ahí. Todos esa bola de cabrones, no, esos no tienen madre, todos esos hijos de la chingada. Sí, una mendiga corrupción. ¡Señora Claudia Jane! Ya pare allá sus hijos, sus chamacos, no manche. Me gustaría que alguien fuera, se colara a la mañanera, oye, le gritara. El guerrero dice que ya pare a sus pinches chamacos, que ya estuvo, ¿no? Ahora va a decir, no, mejor que el guerrero ya pare de hacer chamacos, van a decir. Todos están en el baño, Ambrosio. Pobrecitos. Está cabrón, pero bueno, pues. Y dicen que el mexicano se burla de su propia, ¿cómo se llama? De su propia desgracia. Y sí, cabrón, no. Sí, así estamos. Ahora sí que. No sé, había mucha gente que yo escuchaba en México que decía, no, que están exagerando esos cabrones. y ya dices, no, pues exagerando, ya me gustaría que estuvieran en nuestros zapatos también para que supieran cómo estamos viviendo acá. Bueno, de este lado, no sé, en otros estados, no sé cómo estén, pero acá de este lado sí está cabrón. Sí, Ambrosio. No, pues ya ni modo, hay que aguantar un ratito. Hay que aguantar un ratito y la verdad, pues sí, ¿no? Y fíjate, y todo nosotros nos están chingando, y al pinche cara de mandarina, ¿cuándo se lo van a chingar con lo de esos archivos de Lemstein? Ese es puro pedo, nada más. Sí, fíjate, Ambrosio, que en la mañana estaba yo platicando con Juan Carlos, el que sale de Univisión, que es reportero de Univisión allá en California. Y le hice esa pregunta, le dije, oye Juan Carlos, ¿por qué Univisión no pasa fotografías de Trump con todos esos archivos que se descubrieron? Pues bajita, dice aquel, bajo el agua, pues dice que el CEO de Univisión, bueno, de todas las televisiones pedorras, le tienen miedo, cabrón. Fíjate que todos esos cabrones son unos hijos de la chingada, porque está traicionando a nuestra gente. Imagínate tú, yo, todos los que te están escuchando, ¿sí? Ven Univisión. Sí, hay que sabotearlos también, ahora sí que la verdad no hay que verlos. Bueno, yo sé que las pinches novelas, como todo mundo, pues dicen que están chingonas. Pues la gente que ve novelas no lo pueden ir a ver en otro lado. Sí. Ya hay novelas, no sé, de otros pinches países. Sí. Y nosotros aferrados con todo eso de Univisión. El fútbol, las novelas. Y no manches, no, está cabrón. Sí, Ambrosio, pues, pero no nos queda de otra más que aguantar, ¿no? No sé tú, no sé, ¿cómo ves? Pues hay que aguantarla, como dice el dicho, hay que aguantar la barreta porque va a estar cabrón. Sí, Ambrosio, no, pues qué bueno, espero, Ambrosio, y estés bien, espero y pues ahora sí que te pases la noche, un feliz año nuevo y... No te vayas a engatusar mucho con el tamal y la almeja, ¿eh? Sí, ya ves que el pinche tamal para esta época de frío está bien sabroso. Dice, y la almeja. Dice Mayra, dice, aguanta el palo, jaja, dice que aguantes el palo. No, yo he hecho... Por ahí, yo he hecho nada más al aire, como dice el dice. Tú echas las palabras al aire, dice. Yo he hecho al viento. Ay, Ambrosio. No, pues qué chingón, Ambrosio. No, pues qué bueno. Conéctate por ahí, ya sabes, en MyTuner Radio o el TuneIn. Vas escuchado. Yo pensé que no estabas, caray. Digo, no, sí. De seguro que el guerrero por ahí está, ha de estar batallando para entrar al aire al rato, porque... Ya ves que la raza de Tempiada, sí, guerrero, va a llegar el locutor, ¿o no? Dicen. Este José Nava es el que escribe mucho ahí en el WhatsApp, dice, ya llegó el locutor o no ha llegado. ¿Va a haber programa o no va a haber programa? Sí, así digo, no, ahorita le voy a hacer un telefonazo para ver si va a llegar o qué onda, digo. No, pues ya estamos, Ambrosio. Ya estamos. Yo soy el que no. Sí, ya estamos tempranito. Mira, por acá me dejó unos audios José Nava, no sé qué diga. Allá Daniel en Aclanta dice, hola Jaime, saludos, feliz año nuevo, gracias también para todos ustedes, a toda la gente, a todos los seguidores de Radio Gemelas, un feliz año nuevo. Los invitaría yo a que vinieran, a que la pasáramos bien chingón, pero lamentablemente... Está cabrón y estamos en el pinche COVID migraña. Sí, ahora está cabrón. Sí, pinche COVID migra. Ahora sí que está más cabrón ahora que cuando era el COVID. Sí, la pinche migraña ahorita va a estar. Sí, va a estar como... bien cabrón, Ambrosio. Ey, no, hay que tener cuidado. Sí, Ambrosio. Pues ánimo, Ambrosio, estamos en contacto, ya sabes, y pues la verdad, a cuidarse y no te vayas a engatusar mucho, ¿eh? Ay, cabrón, no, con este frío, ¿quién, no? A ver, pregúntale a esas chicuelas que te están diciendo, a ver, si no se, si no van a soltar ahí el, ¿cómo se llama? El tamal, digo, este, si no van a comerse la torta de chango. A ver, Yolanda, manita, a ver, no, van a soltar algo, algodones para el alcohol, ¿o qué dice? Saludos, Hugo Mora, ya llegó Hugo Mora, dice, ya, saludos, ya, dice, ya cuélgale. Saludos, chingados. Ahí está Hugo Mora. Ahí está un claro que sí. Pues ni modo, Ambrosio, ni modo. ¿Sabes qué? A lo mejor de repente vamos a tener de invitado a esta Juan Carlos. Le dije que si nos podía acompañar un día, me dijo que le mandara mi correo electrónico, ya le escribí, me dijo que me contesta tal vez un día que no esté transmitiendo en Univisión, porque él trabaja para Univisión, ¿no? Entonces me dijo, dice, me gustaría platicar con usted. Le digo, no, si yo estoy chavalo. Estamos nada más. Sí, le dije, yo estoy chavo, apenas 72 años. Ya valió madre, sí, no te dije. Dice, no te preocupes por la edad. De todos modos, para eso no hay edad, dice. ¡Ay, güey! Le dije, ¡ay, güey! Ay, dice Yolanda, el tamal engorda de tanto manoseo, dice que engorda. ¿What? Sí, ¿what? El tamal engorda, dice, porque hasta los 9 meses luego vienen los resultados, dice. Sí, Ambrosio, no, cállate. Ay, Dios mío. Dale, Ambrosio, pues estamos en contacto, feliz año nuevo, sí. Y si no, al rato, pues nos volvemos a conectar para desearle a toda la banda, a todos los que me lo escuchas, que pasen un feliz año nuevo, ¿no? Ahorita estaba yo aventándome un sonidero cuando entré, porque la gente me dijo, ponte unas sonideras acá para bailar, para agarrar una sonadera para agarrar aquí a la tóxica, que pues hasta me dan ganas ya, dice, de comerme el tamal, otros dicen que estaba tronando el maíz, otros que estaban agarrando el palo de la escoba. El palo encebado. Está bien, ¿no? Pues feliz año nuevo para toda la bandera y que se la pasen chingón, que pues a lo mejor uno lo vive como se está prestando también, pero pues ojalá y que esto pase y después vamos a estar mejor que nunca, como dice la canción, mañana será mejor que hoy. Claro que sí, Ambrosio. Bueno, Ambrosio, pues estamos en contacto, cuídate mucho, feliz año nuevo, si ya no hablamos, ¿ok? Porque hay muchísima gente. Órale, pues ponle música. Y vámonos. Claro que sí, Ambrosio, cuídate, saludos a la familia. Ahí estaba Ambrosio. Vamos a la música, ahorita regreso, sale. ¡Hoy no más! ¡Soniderito, papá! ¡Claro que sí! ¡Vamos a mandar saludos para allá, para toda esa banda, toda esa gente bonita! Allá dice, para mis amigos de Texas, para la estrella solitaria, para Marco López, para el buen amigo... Guadalupe Cepeda, dice, mándale un saludo para acá, al venezolanito, o Venezuela, dice, porque la neta, andamos bien pinches aburridos, vamos a pasar a la chido, hoy, año nuevo, vamos a la música, señor. Yeah. mucha madre, mucha madre. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver quién será, quién será. Échale el sol. Échale el sol. Quedaron grabadas en mi mente con pasión. Recuerdos que perdurarán por siempre en aquel cuarto de hotel donde solo éramos tú y yo. Nos perdíamos en el tiempo, ay, ay, ay, ay, ay. En el amor, un espacio sin destino. Ya llegó Juan Carlitos. Solo existíamos los dos. Dámelo yo. Ay, ay, ay, ay. Para Elizabeth. Para Silas. Para Silas. Somos tú y yo. Arre, arre, arre, no importaba. López. López. Yolanda. Byron. Ay, mi hijo. El eco de suspiros que al alma vienen a mover. Había prisa, no existía el tiempo. Échale un ojo. Sudor y sueño. A toda la banda de mi buque. Nos perdíamos en el tiempo. Para Mayra, para Yolanda. secreto. Ya llegó Caribalí, Caribalí. Feliz año, feliz año, Carlito, Carlito. Mi memoria siempre vivirá. ¡Ea! ¡Ea! Dice, dice. Feliz año, feliz año para todos. Fondo y el mío se hicieron uno. Gracias, Juan, gracias, Juan, gracias, Juan, gracias, Juan, gracias, Juan, gracias, Juan, gracias, Juan, gracias, Carlos. Sonido caníbal, el oso, el oso. Íamos tú y yo. Recuerdos que perdurarán por siempre. Amor. Ajá, ajá. Hoy no, hoy no. Ya venimos, ya venimos, correo. Ya saben, 612-612-48-48-49. Ahí en el WhatsApp. Échele, échele. Gracias por esos corazones. Gracias, Mayra. Gracias, Yolanda. Y se manda un saludo aquí en Cuautla, Morelos. Morelos. Aquí escuchándote. Aquí en el agua de onda. A todo, a todo, a todo en la bocina, bocina, bocina, papá. Con todas las fuerzas del corazón. Soñé que queman tus besos. Eso quiero, quiero tus besos. beso que brotan tus labios con loca pasión. Después, eso yo quisiera bajar. Triste, la luna y las estrellas. No importa estar solo si me siento feliz. Si la muerte me ayuda a soñar con tu amor, soñar que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con todas las fuerzas del corazón. Extraño. sigo amando, amando. Y me olvidé todo lo que... Cómo extraño, cómo extraño a mi ex. A mí se me hace, se me hace. Todo lo que he sufrido. Que bajó el canalito. Por eso, ay, condenada. Tomó el agua del charquito, el güero. Idiota. A ver todos los muchachos. A ver, muchachos. Ya cayó, ya cayó. Oiga. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. ¿Por qué las mujeres nos han de extrañar, chingado? Hoy volví a pasar. Se me hace que se bajó al río este condenado. Ay, hasta le hacía... Se me hace que hasta le hacía... Ay, qué bello. Qué lindo es mirar el mundo y los bosques. Este pendejo Pepito. Idiota. Ahí le va para Mayra. Oye nomás, Mayra. Oye nomás, Mayra. Esa es la tuya. Esa es la tuya. Te amo y te amo extraño. Y te extraño. Yo también. Hasta le dio risa. Oye nomás. Oye nomás. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estoy pensando en ti. Dice, manda un saludo. Para mi vieja. Para mi vieja. ¿Qué dice para mi vieja? Para mi menso, menso. ¿Cómo? Para mi vieja. Solitaria, si me que sí, dice me van a dar el tamal. ¡Ay, güey! ¿Dónde? ¿Dónde? Para apuntarme, ¿verdad? Para apuntarme. ¿Qué me hiciste? Te amo y no sé qué hacer. Voy a enloquecer. ¡Todo eso, banda de Minnesota! ¡Haceme agüite! ¡Vamos a salir de esa! ¡Cuénteme! El dolor que estoy sufriendo no lo puedo contener. Porque el amor se va, no sé cómo explicar. Y la llamada solamente porque quieres regresar. Dice Carlos, dice Carlos, ahorita regreso, ahorita regreso. Porque voy, porque por, las chelas. No, dijo que va por las tortillas. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Vamos a pararle un ratito a esto. Ay, ay, ay. Bueno, pues oiga, fíjense, yo les estaba diciendo que tal vez, pues va a durar un poco esto de la migra, esto de los delays, pero hay que aguantar. Entonces estaba hablando con Yolanda, espérenme, que se cortó la llamada, a ver, espérenme tantito, voy a reconectar esa llamada con Yolanda. ¡Yolanda! No, la de Don Cheto, date un... A ver, creo que era esta llamada. A ver, vamos a ver si es esta. A ver, aguanten que me conteste. Espérame, Jaime. Oh my God. ¿Qué estás haciendo? Ah, mira, ya me colgó tú. ¿Para qué me cuelgas? Idiota. Ah, se está. Ah, ahí está. Es que me dicen que te estabas lavando el pelo. Idiota. ¿Qué? ¿Con quién estabas hablando? ¿Conmigo o con quién? No, pues es que acá me están diciendo, acá en el Facebook, dice, Yolanda se está lavando el pelo, dice, o se lo está pintando. No, destinado, mi cabello es libre. Ah, ok, ajá, sí. Les digo, ¿por qué crees que salgo para afuera así a ver si me arrestan, si me llevan esos güeyes? Pero no me quieren, güey. Ya miraron que estoy loca. ¿Por qué vas a estar loca, no, hombre, no? Ya ni te preocupes, porque estoy feliz en tiempos de crisis, cabrón. Sí, yo, oye, estamos hablando sobre este señor que no va a durar más de 3 años. No va a durar nada. Ya ahorita ya no creo que pase todo enero. Ya estos changuitos se les va a acabar aquí su chance de estar en los hoteles. Según tienen hasta el 8 para estar aquí en los hoteles. O sea que ya les mandaron a decir, ¿o qué rollo? ¿O qué has escuchado tú? Pues voy a ir a invadirles de chinches, cabrón. Estoy haciendo un criadero a ver si no se salen los hijos de su... Sí, no se vale que miente la madre, no te preocupes, esta radio es sin censura. Ay, hay unas chinchillas que de repente pueden llegar e invadir todo el pinche hotel a ver si no se van los hijos de la chingada. Sí, bueno, sí. Los hijos de la Celine, hijo. Hijos de su pinche madre, ya. Y nomás, porque es que nosotros... serio, los mexicanos somos bien cabrones, cabrón. Nomás que se nos está rolando. Estos pinches pulguitas, no hay quien las aguante, cabrón. No hay quien las aguante. Sí, mira, miren, ahí les van los muchachos que están en Facebook, ¿eh? Que los que tengan chinches, pero... que se comuniquen conmigo. Ocupo, sí, unos cuantos frascos. Porque sí, pero... necesito irme a hospedar, cabrón. Espérate, chincheta, dijo Yolanda, espérate. Mira, les voy a decir a los muchachos de Facebook, por favor, si tienen niños en su casa, tápenle los oídos. Es más, ya saben que hasta inventamos la madre, que la radio, miren, es la única radio en el mundo entero donde se dice tanta pendejada, y por eso creo que me siguen, ¿no? Por eso tengo miles de gentes, porque acá en esta radio se dicen, no como las radios pedorras que hay acá en Minnesota, que tienen miedo, les dicen allá, les hablan por teléfono y les dicen una cosa y les cortan la llamada. Les pagan para anunciar lo que tienen que anunciar, o sea, a veces son pendejadas que no es cierto. Sí, fíjate que luego, no manches, no, a esas radios. Ya ni deberían de existir. O si yo soy cantante, pero soy humana, tengo depresión. No hay para dónde sacar el pinche. ¿Entiendes? Esta tontera, porque a todos nos está pegando esta babosada, aunque no creas, todos tenemos miedo. Ah, pues como chingados, ¿no? Hasta y yo. Me meto al Facebook, como todos se meten y sale la mamada esa, perdona la palabra, pero sale la fregadera de... Mañana va a ser la más grande, masiva redada que va a pasar en quién sabe quién, y ay, no manches, ¿no? ¿Por qué crees que tenemos que estar unidos aquí, desviando a la gente de chingaderas que uno mismo está provocando con su misma energía, con su misma mente? Sí, y sí, sí. Que todo va a estar bien, en el nombre de Dios todo va a estar bien. Ah, güey, eso dijo Chimini. Ah, güey. Porque mira, un mexicano va y viene, no pasa nada. Si nos vamos, Jaime, vámonos alegres, cabrón. Sí, sí, es lo que yo... Sin dinero, pero vivos, cabrón. Otra gente quiere pasar para acá y se queda en el hilo, ahí en el pinche desierto, ahí se muere. Nosotros estamos vivos, hijo, vamos a ir vivos, vamos a regresar vivos. A huevo, y viva México, aquel. Cabrón. A huevo. Sí, hay que sacudir a la raza no se puede dar por vencida. Sí, yo estoy sí. aquí porque espero mis papeles y por eso digo que este pinche viejo loco tiene que firmar al último la reforma. Da risa, ¿verdad? Pero el güey sabe que no la está armando ya con los mexicanos, que ya todos se están volteando, y de la manera que él va a querer ganar las últimas va a ser haciendo esa firma, que no, se va a chingar. No tanto eso, sino que también se va a acabar, bueno, él dice que le estamos quitando el trabajo a los americanos, pero si los americanos, no todos, tampoco voy a decir que todos, ¿verdad? Pero no todos, son trabajadores como nosotros, chinga. Mira, los americanos, yo los he guachado, y ellos son trabajadores, pero ellos trabajan por los teléfonos, por las computadoras. Sí. Nosotros somos que trabajar de otra manera. Ellos se van, como saben el inglés, manito, y todo ese rollo, ellos manejan todo hasta por las redes sociales. Sí, sí, sí. Tú no ves a los gringos salir de sus apartamentos en meses. Y dice, ¿qué hace ese güey? Para que no trabaja. No, sí trabaja, se avienta 2, 3 horas, 6 horas en la pinche computadora en las noches, en chinga, a trabajar ahí. Sí. Ellos. Yolanda, la bronca es que fíjate que nos vinieron a afectar estos chingados somalíes, oye. El gran desfalco de dinero que le hicieron al Estado, bueno, al país, ¿no? Inclusive, pues ahí cayeron un poco de mis taxes. Mira, los somalíes, y te digo porque esos cabrones, tú has ido a sus tiendas, tanto como los árabes, que según no los quería este cabrón aquí en Estados Unidos, no sé por qué les dio tanto privilegio. Esos quieren agarrar en sus tiendas puro pinche paisita, puro paisita, para chingarlos también. Sí, sí, sí. Entonces fuimos víctimas, primero fuimos víctimas nosotros de esos changos. También, acuérdate, nosotros primero fuimos nosotros las víctimas de esos changos. Ajá. Y allí, pues, lo que dicen que según no saben, ¿cómo no va a saber el gobierno todo el pinche dinero que les dio a esos changos? No manches. No, y aparte de eso, fíjate que son los primeros en los buildes nuevos que se están haciendo, que ellos son los primeros en agarrar departamentos nuevos, Yolanda. Y nosotros, mira, nosotros. Mira, a mí se me fue el avión, pero un cabrón que quería casar conmigo me dijo hasta me daba papeles en bien poquito tiempo. ¿Quién, somalí? Sí, pero yo quiero que Diosito me zafó de allí. No manches, ibas a apestar a bueno, todo abajo. No, yo estaría tras las rejas ahorita, cabrón. ¿Pero por qué estarías atrás de las rejas? ¿Qué era, ratero el güey o qué onda? Pues que yo andaba en los Ubers, en los taxis, tenía su... Ahí trabajaba en el banco. Ahí trabaja en el banco que está aquí en la ley también. Ahí no, trabaja. No manches, te echó el perro el cabrón. Vive del gobierno porque también su esposa se separó, se casó, se divorció, ya estaba libre, ya podía casarse con alguien. Y lo conocí, ¿no? Ahí en la pizzería donde yo trabajaba. Ah. O sea, es que ahí estaba el banco al lado. Y una vez llegó y me dijo mi estatus, o sea, me dijo, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, ¿qué no tienes? ¿Cuántos años tienes? Dije, ya casi 30. ¿Y no tienes papeles? Le digo, no. Cásate conmigo, dice, yo te doy los papeles, pero pues no andaba con él ni nada, nomás así me dijo en buena onda. Esos cabrones así son. Pues fíjate que resulta y resalta que se casaron hasta entre hermanos. Yo dije, entonces, ¿dónde está la pinche... Bueno, perdón con mi palabra, pero digo, ¿dónde está la chingada ley de Dios? Si, fíjate, yo quería yo a mi prima, y mi prima me dice, espérame, me dice mi mamá. Dice mi mamá, hijo de la chingada, ¿qué no ves que es tu prima? Mátame, pero es que tú eres bien cabrón. Sí, espérate. Y le digo, ma, pero pues es que me gusta. ¿Cuál es de malo? O sea, ¿cuál es el mal? Puerco, cochino, puerco. Mira, y estos güeyes se casaron hasta entre hermanos y tienen hijos entre hermanos. Pero pues con billete, cabrón. Sin billete no seas... tonto, a la prima no le ibas a gustar sin billete, jodido no, cabrón. Pero le iba yo a arrimar el camarón. No creo que ya haya prima, ya todo, honestamente ya muchas mujeres son interesadas. Hijo de la sí, es lo que yo he mirado, estoy feo. Te lo había hablado que por eso no consiguen los hombres mujeres, porque son bien interesadas, cabrón. Ay, Dios mío, santo. Ay, ay, ay, Yolanda, no me hagas decir cosas. ¿Dónde que... No, es que yo ya las observé, güey. Ya me andaba entre la bola, ya las caché y no, güey. Sí, sí. Soy sí. Mujer y te digo, no, si te pasan de lanza. Hijo de la, fui a un baile. Y no, las muñecas están como, ya como medio chuecas y quieren tener buen vato. Ahí en el Facebook mío he mirado muchísimas mujeres. No, oye papi, yo compro el pastel. Oye, yo pago la limosina. Es más, yo pago las 5 letras. Dije, a la ma. No, pero están como las carreteras de mi pueblo. Todas bien corridas. Es que piensan que la pinche radio te está dando dinero, Jaime. No seas tonto. No, yo no tengo dinero, ni la radio me pues da sí, dinero. Sí, pero dicen, ¿no? Ay, la radio le está dando billetes al señor. No, ese señor va a tener un billetazo. No, saben que andan haciendo pura piratería, Jaime. Pues, hombre. Ay, me haces de reír. Que... Oh, bendito sea Dios. Oh, Dios, escúchame. Ya, pues ojalá me dieran dinero, ¿no? Ni más. No, yo no soy como las otras radios. ¿Te acuerdas de una señora? ¿Cómo chingado se llamaba su chingada radio? Creo que La Tremenda. No me acuerdo. Una chingadera que se iba a chingar a los restaurantes. Dice, iba a sus controles remotos. Decía, miren cuánta gente acá. Y era su propia familia. Pues. Y el pobre pues, restaurantero. ¿Qué te puedo decir? Pobre restaurantero dice, no manches, dice, no, casi me chingué $500, $600 y aparte pagué el control remoto. Y era su familia la que le dio de traga. Esa gente que tiene restaurantes, no arrimen a su chingada familia a los restaurantes. La gente por ser familia quieren las cervezas gratis, cabrón. Sí, quieren chupar contigo. Ah, vamos a brindar, cabrón. Te quiero mucho. Sácala. Ya te vacían 30, 40 gelas y te van muy a gusto diciendo que ni les das de baja, cabrón. Que salieron pagando los frijoles. Yo por eso no voy a hacer controles remotos. Yo hago ceviches, Carmen, y vendo ceviches y mis hijos me compran los ceviches. ¿Quieren? Mándame uno. Bueno. Neta, es que es negocio así. Yo a mis hijos no les dejo fiado, ni madre. Págamelo. A ver cómo le hace. Por que cierto, se tienda allá la pinche hacienda. Por cierto, es año nuevo. Ya debería, hubieras puesto ahí en el Facebook. Oye, pues estoy vendiendo este ceviches y toda la cosa. Hay chance, da la promoción ahorita. Lo hago los fines de semana, mijito, porque se me viene la raza bien pesada. Ajá. Y te digo honestamente, no sé si no supiste, me caí la semana pasada acá en unas bicicletas, güey. Y pues se me agollaron las nalgas, el hombro, las manos. Ya. No, entonces ya va. Me dio un chingazo en la frente y pues ahí como que ya ando medio distorsionada, así. Tranquilo, pero es mi amiga Yolanda. Dicen que si te arrimo el camarón. No mames, no manches. Yo nada más tengo los camarones el fin de semana. Es el día que yo les puedo pelar el camarón, mijito. De lunes a viernes ando muy ocupada. Ya oyeron. Ay, no me hagas decir cosas. Yolanda, no, yo madrugo. Desde las 5 de la mañana me levanto los viernes para pelar el camarón para mis charolas. Ya oyeron. Ella pela el camarón, les hace sus ceviches, sus aguachiles y toda la cosa, ¿eh? ¿Verdad, Yolanda? ¿Verdad que sí? Los hago bien jugositos, los camarones los dejo, pero en el juguito bien perro. Ah, huevo, ¿Ya oyeron? No, pues qué, güey. Ojalá, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves entonces? ¿Crees que salgamos de esta o no salgamos o agarramos mochilas, agarramos la nave y nos largamos? ¿Cómo ves? ¿Te acuerdas que mucha gente cuando había la guerra se encerraban en sus casas y comían muy a gusto mientras afuera había un pinche desmadre y ellos nomás se enfocaban en estar allí con la Biblia prácticamente en su casa? Sí. Y no tomaban ni la nariz. Es lo que tenemos que hacer. Sí. Solamente aguantar un mes, dos meses. Mira, Jaime, y te lo digo porque yo no he estado trabajando en la cantada, he estado trabajando mucho en la cuidad de niños, ni mucho en la venta de comida. Yo he salido porque no me lo vas a creer. He rezado diario, me paso diario agradeciendo. Yo ya no pido. Ajá. Yo me esfuerzo por vivir cada día mejor. O sea, reírme, cabrón, hasta si se me cayó el diente, güey, hasta si me chingué la cabeza y me caí, ya me río. Todo pasa así, así tiene que pasar. Dice Mayra que ya regresó, que andaba quitando nieve. Por cierto, ya cayó más nieve hoy en la mañana, oye. Sí, eso ya miré, ya me enfadó. Bueno, voy a ir a contar nieve porque pues billetes no puedo todavía. Ay, no. No, fíjate que yo no he salido, pues me paré todo desgreñado, me acordé. A la 1:00 p.m. tengo transmisión, digo, chinga, ni me he arreglado, ando todo bien chamagoso, Pero al rato me voy a, no sé, a dónde me vaya yo. Pues a tu cama, igual que yo. Mis hijas no van a venir, mira. En la Navidad sí trabaja. Así me la pasé en la Navidad, perdón. Así me la pasé yo, pues nomás, fui y me comí un pozolito, unos cuantos tacos dorados. Oye, qué sabrosos, ¿no? De estos de pescado, de papa, de ¿cómo se llama? Requesón. ¡Ay, papel! Yo hago tacos, pero de pescado y de camarón, pero suaves, no los hago duros. Oh, pero igual, son con tortillas frescas y una salsita como macha, bien perra. Pero solamente los fines de semana, Jaime. Chile. Yo de lunes a viernes me relajo. Sí. Una muchachona de Atlanta me mandó unas salsa La Prieta, que así se llama. Y la hijo de la... Pican, o sea, pican a lo pendejo, pero está sabrosa. ¿Y qué te dijo el culo de allá? No, pues... ¿Qué dijo el culo que te sigue? ¿Qué dijo? No, ¿qué te digo? No, pues fíjate que está bien por acá. Dice que no salga, dice que no salga bueno, que no entiende, ¿what? Que la gente que no entiende que... Bueno, whatever, dijo el gabacho, José. O que no salga la raza, no, les voy a decir una cosa. Si tienen que salir... Encomiéndense a Dios, persínense y váyanse bien, bien truchas, bien. Dice. Guáchen el camino. Dice Mayra, no, no manches, me metí corriendo a mi casa, es que pasó el de Lice. Ay, hijo de la, no manches, dice, me asusté, puta madre, ya son Ya son dos veces que pasan cerca de mi casa. No, ten cuidado, Mayra. Ten cuidado, sí, está cabrón. Yo le estaba comentando, no sé si miraste un live que subí por ahí porque estaba yo afuera con mi niño. Creo que sí, andabas haciendo, creo, bolas de nieve, algo así, ¿no? A los regalos de Navidad, mijo, las bolitas de nieve para regalarle a mis hijos, pero pues no alcancé, ya no regalé nada. ¿Resulta? Ajá, adelante. Me gusta que esos changos yo ya los había visto por atrás del callejón, entre los botes de basura, Jaime. Pero yo no puedo tomarles foto y subirlo porque cuando yo salí, yo no traía ni guantes ni nada. Yo andaba en minifalda, cabrón, ya había tirado mi basura, fui a mi correo. Ya van cuatro veces que me les pelo a esos changos porque yo salgo hasta en bikini, me vale madre. A mí sí me van a agarrar, me van a toquetear, yo los voy a acusar y ahí se van a chingar conmigo. Sí. Nadie va a querer recoger a una persona loca, cabrón. Desde que me miran afuera yo en bikini ahí en chorcito y todo, y decir, esta señora no está cabalmente bien. Y ya, güey, me vengo. En casa. Sí, sí, sí. A ver, espérame. Mayra, ¿dónde te encuentras? ¿En Minnesota o dónde? Porque ahí dice, sí, es verdad, pican a lo pendejo. Pero, ¿a poco ya probaste la salsa de la prieta, Mayra? A ver, escríbeme ahí en Facebook. ¿La prieta? No, así se llama la muchachona que me mandó unas salsas de allá de Atlanta. No, porque a mí me regalaron unas salsas también para los camarones, déjame ver si también se llaman así. Porque se llama salsa la prieta. ¿Te manda? ¿Será que? No, yo tengo una salsa que se llama la jaivita, tanta me hace medio brava. Hijo de, se me hace que ya le cambiaron el nombre a la prieta. Oh, está. Gracias, Mayra, sí. Ella está aquí en Minnesota. Saludos, Mayra. Por ahí invita. Por ahí corren mi radio, oigan, no sean malos. I'm sorry. Dice que sí está rica la salsa. Sí, fíjense, a mí me mandaron unas salsas y están buenas. Pican a lo pendejo, pero están sabrosas. Ah, seguimos con eso, Yolanda. Entonces, ¿no regalaste nada hoy en Navidad a tus hijos? No salí. No, yo tengo desde el día 6 de diciembre encerrada en mi casa. Ay, cabrón, no manches, ¿desde el 6 de diciembre? Entré, la primera semana entré en chilladera, me hubieras visto, Jaime, yo estaba paniqueada. Sí. Yo lloraba, güey, o sea, yo no hablaba nada con mis hijos, pero yo lloraba. Ya ahorita ya hablé con ellos, ya me apechugué, ya les dije que si me toca irme, no hagan pedo, que no peleen, que me voy a ir y todo va a estar bien. Fíjate, Yolanda, te platico algo y toda la gente que está escuchándome a través del Facebook. Mire, si alguien de su familia llegan a caer en esto de lo que está pasando en Minnesota, en cualquier lado de los Estados Unidos, miren, en primer lugar, averigüen, bueno, si ya tuvieron antecedentes, ya no hagan nada, no busquen abogado. Porque neta, miren, todos los abogados, mira, abogados, artistas, toda esa bola de culeros no están haciendo nada por nosotros. Entonces, los abogados lo que quieren ahorita es chingar dinero, fregarse y no los van a sacar. Les digo por qué, porque ya un primo ya me dijo, dice, conseguí el mejor abogado de California, de cualquier lado, cualquier abogado, dice, puede agarrar tu caso, pero no te va a sacar, lo que te va a sacar va a ser tu dinero. Entonces, tengas antecedentes o no tengas antecedentes, de todos modos estos güeyes te van a sacar, eso me dijo él. Dice, ¿y de qué sirve que te hayas gastado tu dinero con esos cabrones si no van a hacer nada? Entonces, lo que se debería de hacer es que los abogados, todos abogados, artistas, toda la bola de que apoyamos, TikTokers, deben unirse y apoyarnos a nosotros los latinos. Y yo lo miro de esa manera, que sí es verdad. Mira, por ejemplo, acá en Minnesota, Yolanda, ¿te has dado cuenta? Vienen las bandas, vienen artistas, vienen los empresarios que traen a grupos a sus salones, se les llena, hacen muchos eventos. la gente pues los apoya, ¿no? Pero esos güeyes no nos apoyan. Entonces, mándenlos a la chingada, ¿no? Yo por eso no apoyo a nadie de que esto, no, váyanse a la chingada. Si no apoyan a la raza, váyanse a la chingada, ¿no? O sea, hasta el pendejo León Álvarez y toda esa pinche bola de mierdas, que vayan a la chingada. Pues se vayan, porque la neta sí, yo he seguido gente en lugares que van a tocar y a mí no me sigue ni madre nadie. Pero aún así, soy un buen ahorro. Por eso te digo, mira. Hay raza que sabe que aunque estoy bien jodida, yo de todos modos extiendo mi mano para ayudar a las personas. Ah, bueno, nada más que yo no me hago fama que ando subiendo videos ahí, que ando dando esto, que ando dando el otro, que ando levantando un viejito de la calle y ahí para que me haga viral. No. Yo estoy rica de adentro, yo doy riqueza de adentro y yo sé que yo ya tengo el cielo ganado, capaz. Por eso sé que Dios me cuida mucho, no nos va a pasar nada. Pues ponle tú que yo no tenga el cielo ganado, pero que se lo ganen los demás, o sea, que se lo ganen los artistas, que nos apoyen allá en cualquier... Mira, lo bonito ahorita que va a pasar un evento en la Casa Blanca, ya los artistas ya cancelaron, están cancelando, no van a estar en ese evento con el Trompas. No, claro, tienen que estar de nuestro lado porque si no saben que no van a tener fanáticos. Mira, como este pendejo Romeo Santos, ¿no? Que dijo que deporten a todos los inmigrantes. Algo dijo el baboso, ¿no? Entonces, yo ya agarré todos sus putos discos, ya los mandé a la chingada, a la basura. Yo no quiero saber nada de esa música. Pero pues si Romeo Santos no canta, güey, también ponte a pensar nomás de qué artista estás hablando. Bueno, de ese pinche, ¿qué es? Bachatero, ¿qué? Yo ni... Por dos, tres, ese cabrón, fueron tres, cuatro canciones que duraron, ¿qué? 20 años, ni 20, 10, 15 años, ahí siguen chingando. Pero ya pasaron de moda, ya no se sirven en mi sopa. Sí, pero de todos modos la gente pendeja lo sigue escuchando. Claro, no, es que pues hay gustos, ¿no? Hay gustos, mano, pero no manches. Sí, por eso le digo, mire, si esos artistuchos pedorros no nos apoyan, ¿cómo diablos yo voy a comprar su música en las plataformas que tienen ellos? Ahí está el actor este, que no miro mucho los chismes en el Facebook, pero logré mirar allí un post o algo que se subieron, que Adam Sandler había protestado sobre, hablado sobre lo que está pasando con nuestra gente inmigrante y estaba diciendo que era injusto, que eso no le estaba gustando a él. No sé si se lo dijo al presidente o no sé quién chingados, pero que él protestó, que no está de acuerdo cómo están tratando a los inmigrantes de este lado. Sí, sí, nosotros somos los que hemos comprado mucho sus películas. Igual él es bienvenido en México, es un actor muy humilde, muy muy buena onda, muy buena persona. ¿Estás hablando de Arnold Schwarzenegger o de Sylvester Stallone? Adam Sandler. Adam Sandler, okay. ¿Cómo se llama? Que hace la película de Waterboy. Dice, no, dice, yo güey, no escucho a esas canciones de ese puto, o sea, está hablando de Romeo Santos, ¿no? Ay, Dios mío, qué bueno, Mayra, te felicito. Inclusive, mira, Yolanda, ya hasta quiero dejar Facebook, ya lo quiero mandar a la chingada, porque también Facebook no nos apoya. Te iba a decir, ¿te acuerdas del live que subí la otra vez allí cantando algunas cancioncillas? Me mandaron unas estrellas, no las recibí. Les voy a decir a la gente acá, pues también ponte pilas. Las estrellas, cuando te las mandan, Facebook se queda con la mitad. Yo no quiero estrellas. Pues por eso. Hay un selle, hay un Messenger, me pueden mandar por Messenger un mensaje, $5 o $10, lo que quieran. También, sí, pues te digo que... Pero no manden estrellas, porque las estrellas, honestamente, pues están chingando a la raza, porque Facebook se queda con la mitad, hijo, entonces no están ayudando como ellos piensan que están ayudando a uno. ¿Y el TikTok? Yo no tengo TikTok, pero pues me estaban diciendo que agarrara el TikTok, pero igual, si va a estar ganando esto, pues no, a la chingada. Mejor saco mi bocina, me voy a la backyard y allá me pongo a grabar, cabrón. Yo no tengo, bueno, sí tengo TikTok, pero no me deja transmitir, o sea, me pide un chingo de cosas. Claro, porque sabe que tienes una radio y vas a ganar dinero y pues quiere la mitad, la mochila. Mira, hay otra página que se llama Clapper, busquen en el Play Store. Y busquen Radio Gemelas, ahí estoy yo, o sea, yo ahí entro. Pero tengo las plataformas, no, por eso las radios de acá, las radios pedorras, me tienen envidia porque dicen, ¿cómo le hiciste para subir todas esas plataformas? Pues es que soy como el hotel, tengo 5 estrellas. Ah, cabrón, yo pensé que el hotel sincero, cabrón. No, es que yo soy como el hotel, feíto pero con estrella. Ya estás. No, en serio, fíjense, ahí en Google, como lo conozcan, escríbanle Radio Gemelas y les aparece un montón de plataformas, que todas esas plataformas me han agarrado, quién sabe por qué, porque creo que me han dicho que yo estoy diciendo lo que es la verdad, ¿no? O sea, lo que es, ¿no? Como las otras que le tienen miedo. Todo lo que te ofrecen, ¿no? Sí, hay cosas que ofrecen, pero pues yo no sé moverle tampoco allá al teléfono, Jaime. Yo no hice mi Facebook, lo hicieron mis hijas, ¿sabes? Que yo no... Si me miras mis ojos que no están coordinados, yo no logro ver bien, cabrón. No, ¿quieres que te diga algo? Tienes unos ojos chulos. Pues sí los tengo bonitos, pero ¿de qué sirven, güey, si no están mirando bien? Ay, Dios mío, Dan, no te la creas, dice por acá. No, mira, cada chingadera que no me gusta, cabrón, mejor cierro mis ojos. No, es que la otra vez subí una foto donde tapé con el sombrero mis ojos y puse ojos que no ven, corazón que no siente. Órale. Sí, mira nomás a los 9 meses lo que pasó. ¡Epa! Ya sé que está a otro lado, ¿no? Sí. A los 9 meses lo que anda, pasó. ¿Para dónde anda el condenado? ¿Para dónde anda? No, pues es que a él lo deportó Donald Trump, dijo que no. Hijo de Calima. No, se pasó, ahora sí que se pasó, pero ni modo, ahí anda bien, ¿no? No, pues... Es que mira, así es la cosa, él está para el sur, allí no está tan duro la cosa, para Jaluapa no está tan dura la cosa. Y acá para el norte sí, como ahí es donde está ahorita todo el atoramiento de la raza. Dice Mayra que no se me nota la estrella en mi frente, no, el nopal. Sí, Jaime, tienes... Dice, no tengo la estrella, pero el nopal sí lo tengo. ¡Bendito sea Dios! No, ese Jaime va a ir directamente al museo, por si no saben. ¡Cálmate! ¡Ya no le eches más! Ya no te cotorreo acá, gacho, en la confianza que te tengo, Jaime, porque pues todos van a saber las cantitas que me llevo contigo, pero no manches. Dice Ambrosio, saludos a esas muchachonas, saludos desde Nueva Orleans. No te van a madrear, Ambrosio, ¿eh? Al rato ya ni tamal ni almeja. El camarón se va a quedar seco allá. Aquí en la radio se vale cotorrear. Aquí es nada más para sacar el estrés, el cotorreo, ¿no? Claro. Para eso es la radio. Para disfrutar, cotorrear, pasársela bien y toda la cosa. Y para que saques a la gente de su mismo entorno que allá anda con los... Cada que abrimos el Facebook es la misma tontería, Jaime. Entonces eso no es nada sano para nosotros. Sí. Dice por acá, dice así es, eso, así se les habla, dice eso, así mero debe de ser. Qué chingón. No, fíjate que ojalá y corran por allá la radio. Yo estoy lunes, miércoles y viernes. Ahora que, pues ahorita le entré porque pues al rato es año nuevo y quiero desearles un feliz año nuevo a ti, Yolanda, a todos, que amanezcamos. Que mañana miremos, bueno, que no podemos mirar aquí porque pues está nublado, ha estado tú cayendo. Tú no podrás ver nunca, Jaime. ¿Cuándo chingados vas a abrir tus ojos, cabrón? Ay. No, pues les decía yo que está nublado, nos ha estado cayendo nieve. Mire, Mayra ya fue a limpiar la nieve que ya cayó. Ya fue a coquetear a los de la isla, cabrona. Sí, les fue a coquetear. No, la conoces a la Mayra. No la conozco. Un día tendré el gusto de conocerla ahí. Ah, por cierto, fíjate, iba yo por allá por el Mercado Central. Y ahí iba yo como pendejo caminando, ¿no? Y cuando oigo, me tocan el hombro. Me dicen, ¡hola, guerrero! Digo, ¡ah, chingado! ¡Hola, guerrero! Digo, ¿y yo de dónde te conozco? Dice, yo te sigo en la radio, te escucho. Dice, es que dices tantas cosas. Como dice la señora de Honduras, ¿quién sabe? Dice, ¿de dónde agarras tantas pendejadas? Le digo, no, pues hola, un gusto. Dice, ¿nos podemos sacar una foto? Le dije, no. Dice, ¿por qué no? Porque estoy feo. Te digo que vas a estar en el pinche museo por figura rara. Exacto. Exacto, Yolanda. No te lo quería decir, pero... No, Y eso que soy tu amiga, cabrón, ¿eh? No, manches. Dice Mayri, ¿cómo no va a abrir sus ojos si miro su prima, ay, mamacita, sí. Cabrón, Jaime. Sí, Mayra, sí, fíjate, no, Yolanda, tengo una prima, ay, mi hija. Bueno, saludos a mi prima, que a lo mejor me está escuchando, ya se casó. Ya tienes Te van a ir a partir la madre, Jaime, hombre. Mi mamá es la que me dio unas pinches cachetadotas en mi casa, como no te imaginas. Hijo de tu pimpon papas, ¿no ves que es tu prima? Le dije a mi mamá. Le hubieras dicho, mamá, es que no miro, están oro los ojos. Le dije a mi mamá, dice el refrán, la prima se le arrima. Pues sí. Dice, pues no, estabas bien ciego, no podías todavía abrir los ojos. Yo creo que te dio el olorcito nomás y te arrimaste, así como los gatitos cuando recién nacen, ¿no? Dice Mayra, dice, puras pendejadas, ya somos dos, mi amigo Jaime. Gracias, Mayra, gracias, claro que sí. El día que gusten, por ahí nos ponemos, nos tomamos un cafecito. ¿Sabes quién dijo así? ¿Quién? Un señor de que está en una radio a las 5 de la mañana, según me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Jaimito? ¿Cómo se llama este viejillo guango? Está en una radio pedorra a las 5 de la mañana. Ah, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama? No, la radio está acá en Minnesota, pero él empieza a las 5 o 6 de la mañana, creo. ¿Cuál es el que tiene los bigotes así como el Mario Bros? No, esa chingadera de ranchero, no. Oh. Ese, ¿cómo se llama? Ojalá. Me invitó, dice, lo invito a tomar un cafecito. Le digo, ¿sabe qué, don? Discúlpeme, pero no tengo tiempo. Mira, si los de Univisión, Telemundo, toda la pinche bola de chingonas. La Mayra, los emojis que te está mandando el pinche Mayra. Sí, ya la miré, dice que soy pedorro, ya la miré. ¿Sabes que nomás una vez miré a Mayra y supe que era un desmadre? No, sí, ya me imagino cómo se ande cuando se reúnen las dos. No, pues su mamá está en una reunión, Jaime, imagínate, y mira. Sí, el otro día miré cuando estabas cantando y... No manches, te pasa, ¿por qué te pones a llorar con esa? No, pues es que me pidiste la luna y la luna es la única que está... La luna y el sol son nuestros dioses, cabrón. Sí, yo sé. Acuérdate que nosotros somos aztecas y la luna y lo que es la luna y el sol, cabrón, siempre nos han guiado a nosotros. Sí. Y pues me acordé de los hermanitos que ya se fueron, ¿verdad? Pues unos se portaron mal, otros pobrecitos no tuvieron nada que ver, pero... Oye, cabrón. ¿Me estás mirando el audio y me estás escuchando o no me estás escuchando? Sí te estoy escuchando, ¿por qué? Oye, párale tantito, oye. Thank you. Dale, dale, dale, dale. ¿O quieres que cante, güey? Luna, y tú te lo ves. Dale, dale, dale, dale. Y dile cuánto es que sufro. Y luna, y qué gaso se oye, güey. Necesito unos tequila, no. A ratito le subimos unas canciones, ¿sabes? Claro, claro. Deja que me eche un baño, ya que me alegraste el día. Ahorita me echo un pinche baño bien, me despeino y le quito las fibras. Idiota. Dice Mayra que esa no, porque me vas a hacer de llorar, dice. Sí, no, canta, gosh. Yolanda, dice que cantes. Ahorita dice no, que se va a meter al baño. Sí, en el baño es donde canto. Ay, ay, ay, Dios mío. Bueno, pues muchachos, tenemos las 4 de la tarde. Yo creo que ya en media hora yo me retiro. Y pues, Yolanda, te deseo que a ti y a todos, que tengan un feliz año y que se la pasen bien chido, bien, bien, bien de a todo dar, con toda su familia. No sé tú si vas a estar con tus hijos, con toda tu familia, tus yernos, no sé, pero espero y se la pasen bien. Nos olvidemos un poquito de esta chingadera que está pasando, ¿no? De esto de la migración. Y yo creo que lo bonito es estar en familia. Claro, no, pues igualmente te deseo lo mejor, te digo, y ahí tómate unas tacitas de paz, de amor, de tranquilidad. Lo mismo, es mi casa es tu casa, son bien recibidos aquí. Mientras vengan con buenas vibras, cabrones, pero vienen con sus pinches chilladeras, aquí no vamos a llorar. Aquí vamos a pasarlo la suave. Claro que sí. Dice Mayra, dice, Yolanda, no te ibas a conectar ayer a las 6 a 7 y ya me voy, ya salió la regañada, ya salió. Te dije, Jaime, desde ayer, por eso, pues, no manches, necesitas ayudarme, güey, no me alcanza hocico para tanta habladera. No pude, no te dije que andaba yo en mi chamba y luego, me dieron una santa chinga, hijo. Mire. Mayra, ahorita me voy a conectar, así a Jaime los voy a echar una campanita para que se conecten. Sí, miren, les voy a decir a todos. Miren, yo ayer quedé con Yolanda que iba a cantar en la radio ayer, pero no pude porque no nomás estoy en la radio. Nada más, yo no vivo de la radio, yo tengo mi trabajo, yo salgo a escondidas, yo reparto pan a las tiendas y pues la verdad me dieron una santa chinga ayer, Yolanda. Ay, llegué a casi a las 4, casi 4:30 de la tarde, escurridito porque yo estoy en el ojo del huracán, yo estoy en la ciudad de Bloomington, donde estos güeyes tienen el checkpoint. Entonces me da miedo, y por eso ayer llegué tarde, cuando tú me dijiste, yo estaba yo con el respiradero para arriba. Sí, pero te dije, quiero que me eches la mano, Jaime, porque estas viejas se me amontonan las cabronas y no alcanzo. Mándales un saludo. Pues un saludo bien grande, bien especial para Mayra. Claro, ella y todas las demás, y de verdad Mayra, que... Mayra, la Laura, no, hombre, si me pongo a saludar a todos voy a salir golpeada, cabrón. Sí, diles, ahora sí como dice Ana Graviel, diles que busquen que busquen por ahí el Inde Radio Gemelas en Google o TuneIn, iTunes Radio, ahí están las plataformas, o descarguen. Ahí les voy a mandar tu número de voladita, mira ya, ahorita lo supo el número. Sí, o si no que busquen en el Play Store, que busquen Radio Gemelas y invítalas a todas, y nos ponemos de acuerdo y yo te conecto y les cantas. Tú pones las chelas y nosotros la alegría, cabrón. Sí, sí, sí. Nomás dime cuándo porque fíjate, yo estoy lunes, miércoles y viernes de las 4 de la tarde en adelante. En la mañana pues es pura música, ¿no? Pero yo estoy de 4 de la tarde en adelante todo lunes, miércoles y viernes. Bueno, de hecho estoy pensando ya todos los días, porque pues mi otro mi maestro, profe Gabriel, pues él anda un poquito de, ahora sí que anda de vacaciones y no sé cuándo regrese. Mira, Jaime, hazlo todos los días, ya es que estás de inútil, dijo Paquita la del barrio. Hijo de... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Gracias! Ah, te tiene que alcanzar tiempo para tus viejas de este lado, porque tenemos un chingo... Mira, a mí me siguen muchas viejas, Jaime, no son viejas. Chuladísimas de mujeres. Las viejas son las que ay, mamacitas, eso. No, es que somos la mera chismosa, tú. Idiota. Dice por acá, dice, feliz año nuevo para todos, gracias Mayra, saludos allá a todos ustedes. Mayra, gracias, aquí en Minnesota. Mayra, sube así una foto en el Facebook para que Jaime te mire. Sí, dile que me... Ay, mamá mía. A ver, espérame, ¿quién es esa? Ay, mi hijo. No. ¿Qué voy a hacer yo cruzando esas dos montañotas, hombre? Okay, les voy a hacer una invitación a toda la raza por aquí, porque ahorita el Guanajuatón va a estar abierto, o sea, mi lindo Guanajuato está abierto, está aquí en la Lake, aquí abajo del puentecito. No me digas. Y ahí va a estar abierto y te vas a festejar ahorita el año nuevo con el Jaibón y sus teclados. Ay, nomás ese Juan Gravielando. El Juan Gravielillo va a estar allí, pues ahí va a estar. Vamos a verlo. Vas a ir tú. No, yo no puedo salir, Yolanda. Quiero ir, la neta, a mí me gusta la musiquilla, no es por nada. Quiero ir, pero pues me déame ello. Pues no vayas. Pero quiero una jamaquita con tequila. Oh, my God. Ay, chale, hoy no más. Con poquito, ay. Ay, no quiero. Allá anda, güey. No, le voy a decir que no quiero, ay. No quieres, ay. Ay, ay, Yolanda. No, pues qué bueno. Pues pásensela bien chido, de verdad, pásensela bien chido. Yo... Pues ya saben, regreso, inclusive pues Hugo y Freddy pues regresan hasta la otra semana para lo de los deportes, viernes. Pero no sabemos de quién estás hablando, yo te sigo a ti, no sigo a nadie más. Sí, mira, es que tengo dos muchachones que ellos hablan de deporte los viernes, entonces... Es que mucha gente de los que están en Minnesota, pues no saben mucho. La radio es más escuchada en Atlanta, Norte Carolina, Nueva York, allá en California, México. Sí, pero enfócate en Minnesota, Jaime, aquí en mi barrio, güey. Sí, pero son poquitos. Pero si son Minneapolis, somos un chingo, no manches. Y luego yo soy bien pinche chirinolera, ¿no? Por eso te digo, corran el link de Radio Gemelas allá, corran el link. Es más, mira... Si tú y Mayra, ¿cómo le haríamos, hijo de su cali? Ahí tengo yo unos stickers para regalárselos y a ustedes que están ya, acá. Ya, mándame a hacer mi tanga de Radio Gemela, no, con eso te doy promoción. ¿Ya oyeron? ¿Qué? ¿Una tanga? Oh, my God. Luna. Así medio mundo se dará cuenta. Dijeron por ahí, ahí se da cuenta medio cuartel. Dice Mayra que no puede salir también. Ay, no podemos salir. Dice, ¿a dónde vamos, Jaime? ¿Dónde vamos? ¿What? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Dijo el Buki. Ay, no manches, ahorita van a salir todas las canciones del Buki, por cierto. ¿Y eso por qué o qué? Pues no salió Navidad de la Navidad sin ti, cabrón. Oh, sí, cierto. Dice, hola, buenas tardes, Jaime, dice, saludos acá desde Indio. Desde Indio, California, qué bonito, chido que te la pases con toda y la familia. Gracias, allá a todos ustedes. Dice por acá, hola Jaime, buenas tardes, saludos, ya estamos por acá escuchándote, Guadalajara, Jalisco, Pascual allá, Pascual allá en California, gracias. Dice, es una piedra con ojos, ay güey, una piedra con ojos, ¿desde qué hora? Ambrosio, aquí en Nuevo Orleans, saludos a todos los de Radio Gemela Escuchas, hasta Milwaukee, Chicago, gracias, allá toda la gente, mucha madre, saludos, feliz año nuevo para todos, Hugo Mora, saludos a todos, feliz año nuevo. Mi hermano Daniel, otro Daniel, saludos, dice, saludos allá en Minnesota a toda la gente, cuídense mucho. Cuídense mucho, los de Lice andan bien duro, la verdad les deseo todo lo mejor y que este año venidero sea de para que todos tomemos mucho mucho tequila o pulque. Ay, cabrón, dice, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ya escuchando Radio Gemelas desde Phoenix, Arizona. A toda la gente de Minnesota, Jaime, saludos. A toda la banda sonidera, despídete con una rola chingona. Dice, ponte la de... Ya la puse el primero, ya la puse a primero. A ver, déjame ver, Ya la puse, a ver si la tengo acá. Ya la tengo lista. Entonces... pues yo les deseo a todos un feliz año nuevo, muchísimas gracias, síganme en las redes sociales Radio Gemelas, próximamente pues vamos a estar haciendo en vivos, bueno no en vivos, en directos con Yolanda porque ella va a cantar, yo creo que eso lo haríamos los lunes o tal vez lo haríamos miércoles, Yolanda, ¿cómo ves? Perfecto. Eso de las 6 de la tarde para las 7 de la noche, ¿cómo ves? ¿Una oreja está bien? Una horita sí, no está mal, porque a mí la mera verdad, esta rutina de todos los días en este encierro no va. Bueno, entonces, quedamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Decimos nosotros, luego ya ves que salen los mensos, dicen, ahí te he hecho una llamada, ¿no? Ahí te he hecho una llamada, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Sí, se dice, ahí te llamo más tarde y nos ponemos de acuerdo. No, ya nos comprometimos aquí adelante de toda la gente, así es que ten cuidado, No hay problema, por mí no hay problema. Que tú y no se dice toda la gente, porque con una sola persona que nos escuche, con eso tenemos, no necesitamos tener a medio mundo. Claro que sí. Esa persona depende de sus emociones, de nosotros, ¿verdad, Mayra? Tienes que andar a tienda. Sí, Mayra, nos tiene que echar la mano, Mayra, va a ser nuestra sicre. Sí, pues sí, tiene que andar todos al 100 aquí. Sí, hay que tire el barrio para todas las chiquillas. Ya nomás que pase esto, Jaimito, y primeramente Dios. Dije yo que el año pasado, 2025, iba a ser mi año, y fue mi año. ¿Por qué? Tuve la bendición más grande, que fue mi niña, mi Celia. Sí, sí, qué bonito. Y ya 2026, pues toca lo más chingón. Ya me tengo que aguantar poquito, algo bueno va a venir. Claro que sí, primero Dios. Primeramente Dios. Claro que sí. Pues gracias Yolanda, gracias por por aquí echarle cotorreo y pues seguimos adelante, gracias. Gracias a ti por tu espacio, Jaime. Cuídate mucho, feliz año nuevo. Igualmente. Feliz año nuevo. Chao, chao, Mayra. Bueno muchachos, pues ya me voy, me dio muchísimo gusto estar desde la 1 de la tarde hasta ahorita 4:15 y de verdad que ya saben, busquen Radio Gemelas en Google o Gogo, como ustedes lo conozcan, escríbanle Radio Gemelas, inviten, pónganle. Yo les voy a decir, a veces me dedico a poner música, a veces me dedico a echar cotorreo, a echar desmadre, a echar chismes, a echar de todo, porque fíjense, no todas las radios tenemos esa capacidad de decir pendejada y media, ¿verdad? No todas las radios tenemos esa capacidad de hablar palabras mayores. Porque las radios tradicionales, las radios que están a mi alrededor, ya sea Minnesota, donde quiera, ¿no? Ellos no tienen el permiso de decir palabras mayores. ¿Por qué? Porque si dicen una palabra mayor, o si una, o si un seguidor o un radioescucha hace una llamada y dice, oye, qué madre, se le cortan la llamada. Quieren, hagan la prueba en cualquier radio. Ah, llamen y digan, ah, que esa puta mamada o lo que quieran que sea, no se los van a aceptar. Les van a cortar la llamada. ¡Pip! Dense cuenta, en las radios ponen una canción de estos muchachos, los dos carnales, se llama ¡Me vale madre! Que sepa, las, algo así dice esa canción, y cuando dice ¡Me vale pip! Entonces ahí es donde le cortan a la canción, y eso no se vale. Tienen que poner la canción correcta, pero le ponen ahí, me vale madre, tit. Eso es lo que hacen. Bueno, pues oigan, gracias, pásensela bonito, me dio muchísimo gusto, yo me despido, gracias allá a mis amigos de Facebook que estuvieron por ahí escuchando, y me voy con la última sonidera, dice, suelta la papá, ya la puse en principio y la vamos a repetir, ¡abro! ¿Cómo se llama? Bonita que nos está escuchando hoy esta tardecita, porque ya me voy, quiero decirles a toda esa gente que me está escuchando, se la pasen de lo mejor, se la pasen bien chingón, en compañía de todos sus seres, en todo el mundo, a donde se celebre el año nuevo, ¡Vámonos, vámonos! Acaríciame, bésame, siénteme, entrégate, tómame, ámame, que soy tu amor, tú eres mi amor. Háblame y murmúrame al oído, dime que eres para mí, yo te diré. Dice por allá, para la poblanita. Tómame, ámame. Tú eres mi amor. Háblame y murmúrame al oído. Dime que eres para mí. Échale macho. Vamos a bailar, Mayra. Eres mi amor. soy tu amor. Ya llegó el barrio. Sube al cielo de mi mano, ven, llénate de mil colores. Para mí también, barrio. Un saludo. Que pases un muy feliz año nuevo. Te deseamos acá desde Mississippi, Aide y Mario, y mi hijo Giovanni. Cuídate, Warrior. Dios te bendiga. Échale, mi Mario. Mario. Ahí en Mississippi. Para la señora, Pronto me irá con mis gorditas. Sí, señor. Sí, señor. Para el buen para Juicy. Para Hugo Mora, para Freddy Ortiz, y toda la familia. Feliz año nuevo para todos. Ay, ay, ay, ay, ay. Mírame, escúchame, óyeme, acaríciame, bésame, siénteme, entrégate. Dice Mayra, ¿por qué te ríes? Ah, por algo que miré por ahí. ¡Ay, Dios mío! Ya llegó la que me tira el calzón. Dice... Ahí te mando el calzón rojo. Para la suerte, papi. ¡Ay, mija! La muchachona de San Carolina. Pues algo me está... Gracias. Yo no sé si es algo lindo que veo en ti. Dice, te mando el de color de rosa. Ah, no sea provocativa, Pues siempre me lleva a su Te va el tamal, dice Mayra. Ay, Dios mío. Pues si lo hiciera, me quedo a realizar esta ilusión tan prohibida. ¡Para Ambrosio! ¿Cómo entender mi ironía? ¡Qué ironía! No hay en mi pecho. Para toda la banda de Sochapos, oremos. A todos mis amigos de Quebrantadero, a Totodico, de Palcingo, de Telilla, con Acatepec, toda la banda de Morelos, ahí no va. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. No va a traer ni un centavo. El Chavo. Ay, Dios mío, santo. Dice por acá, dice, hola Jaime, te deposito 100 varos, quédate otra hora. Bueno, ya sabe mi número de cel, 612-458-3849. Es el mismo en el WhatsApp. Y también para que usted me llame, ¿no? Desde Minneapolis, Minnesota, llega la estación más perrona, Radio Gemelas. De lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde, prende la radio con nuestros locutores estrellas. Los lunes, miércoles y viernes, te acompaña Guerrero 36, con diversión, chismes sabrosos y música para todos los gustos. Mándale tu saludo o tu canción favorita al WhatsApp 612-458-3849. Y si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, agrégale el +1. Y si lo tuyo es el amor, los martes y jueves el turno es para el romántico de la casa, Profe Gabriel, con música de amor, historias que enamoran y temas del corazón. Escríbele al 612-701-6525. Envíale tus comentarios, saludos o dedicatorias al WhatsApp 612

Gracias, gracias, gracias, gracias. Wow. Bueno, pues oiga, gracias. Gracias, gracias, gracias. Quiero despedirme, espérenme, quiero despedirme. Porque, fíjense, pues ya se nos viene ya en unas cuantas horas. A veces, a veces uno cuando uno se encuentra uno solo, cuando uno se encuentra desolado, cuando de plano que ni la familia, gracias por las rosas, Mayra, gracias a todos. Cuando uno se siente uno solo, cuando uno está fuera de la familia, cuando uno nos hacen falta aquellos seres. Y esto viene pasando cada año. Esto viene pasando cada año, pero hay que recordarlos. Si en alguna persona todavía le viven los papás, todavía le vive su mamá, su padre, o qué sé yo, un hermano, o de repente, pues dice, me hace falta el amor de mi familia, me hace falta el amor de un hermano. Lo bonito es recordarlo. Lo bonito es estar feliz recordándolo como siempre. Cada año. Cada año nosotros tenemos que decirle a nuestro Padre Dios que donde quiera que se encuentren, donde quiera que se encuentre nuestro ser, aquella persona, a todos aquellos que ya se nos adelantaron, que de cada año tenemos que decirle gracias, y gracias a Dios que nosotros estamos vivos, que nosotros estamos echándole ganas a la vida. Que a cada gente, a cada uno de ustedes que les toca, que nos toca, a veces nos enfermamos, a veces nosotros pasamos por un estrés tremendo. Vamos a decirle a Dios gracias. El año se va a terminar y en unas cuantas horas. Pero vamos a ser felices, vamos a ser felices. Y todos miramos el día de mañana el amanecer, es que ya la hicimos. Hoy en día, hay aquellas personas que están en los hospitales, aquellas personas que están encerrados, aquellas personas que están bajo la sombra, aquellas personas que están en, tal vez en un funeral, o aquellas personas que tal vez hoy en día que nos ha estado pasando acá en Minnesota, en cualquier lado de los Estados Unidos, que hoy, precisamente hoy día, fueron arrestados y van a estar guardados. Hay que pedirle a nuestro Padre Dios que nos bendiga, que los cuide, que nos vele cada día. El año ya se va, el año ya se nos va, pero nosotros nos quedamos, entramos a un nuevo año y ojalá y nos vengan cosas buenas. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que nos acompañe en este caminar. Verdaderamente yo a todos los invito que a la medianoche digamos feliz año nuevo a todos, en el mundo entero, a donde se festeje el año nuevo. Gracias, gracias a todos ustedes, a todos los que han estado siguiendo la transmisión a través de Facebook, a través de las plataformas de Radio Gemelas. Gracias a todos. Yo les deseo un feliz año nuevo. Y verdaderamente los espero yo en el año que entra. Que este año se les haga. Que este año se les haya hecho realidad todo lo que ustedes se propusieron. Y que para el otro año vamos a proponernos en cosas buenas, en hacer cosas que nosotros queremos hacer. Si este año nos fue mal, qué bueno. No nos arrepentamos de lo que haya pasado. Tal vez a lo mejor porque hicimos las cosas que no fueron correctas. Pero vamos. Vamos por más. Mientras no nos atore una enfermedad o alguna mala enfermedad a todos nosotros, a su familia, a nuestros amigos, y sigamos en este camino que no sabemos hasta cuándo vamos a llegar, hasta cuándo se nos va a acabar la velita. Verdaderamente yo les agradezco a todos mis miles de seguidores en la radio. Yo les deseo, verdaderamente les deseo un feliz año nuevo. Y si en el otro año, porque sigue mi propuesta de hacer masivamente el evento de Radio Gemelas, y ojalá toda la gente se acerque, que hagamos ese evento grandísimo, que es un sueño que yo he querido hacer realidad. Ese es mi sueño. El sueño que yo ya que yo quería, ya lo cumplí, ya lo tengo, ya lo hice. Ahora mi sueño es hacer la invitación a todos ustedes para que un día nos reunamos, para que un día convivemos todos, donde todos comamos gratis, donde todos vamos a divertirnos con los grupos, los que quieran acompañar a ese evento. Pero esperemos que pase todo esto de la migración. Acuérdense de lo que yo les digo. 3 años. No creo que este señor dure más de 3 años. Hay que aguantar. Pero yo les deseo a todos les deseo un feliz año nuevo. Y esperemos se la pasen bien. Esperemos no cometamos errores. Esperemos en que todo nos salga súper. Vamos a pedirle al año nuevo que nos bendiga a la entrada. Dios está con nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Así que gracias, muchachos, gracias a todos. Yo les deseo de todo corazón pásensela bonito con toda y su familia. César Cervantes, gracias. JC, allá en Florida, gracias JC. Guadalupe Cepeda me deja un audio. A ver, vamos a ver a Guadalupe qué nos dice por acá en WhatsApp. Vamos a ver qué nos dice Guadalupe Cepeda allá en Texas. Gracias Guadalupe por ese seguimiento a la radio. Gracias Mayra por esos corazones, gracias, les deseo a todos. Ah cabrón, espérame, no soy yo esto. Ah, espérame tantito que el volumen está hasta llegaron mis jefecillos de México, a ver, a ver. Saludos, saludos, Guerrero. Apenas me acabo de conectar. Llegaron mis jefecillos de México y estaba ahí visitándolos, ahí donde llegaron con mi carnala, y apenas ahorita me puse a escuchar el radio, cuál es el tema o qué onda. Saludos ahí para todos los de la comunidad gemelas, y pues feliz año nuevo, que este año que viene nos vaya bien a todos. Gracias, Guadalupe, gracias, pues llegaste un poquito llegaste tarde, pero me da muchísimo gusto, tú que eres un seguidor de Diente de Hueso Colorado, gracias. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que este año siguió la radio. Son miles. No podría yo decir todos los nombres porque nunca acabaría. Pero de todos a todos a todos, repártanse mi saludo, que es para ustedes un pedacito. Me preguntan, dice, ¿por qué eres el Guerrero 36? ¿Por qué eres Guerrero 36? Rapidito se los voy a platicar, rapidito se los voy a platicar. Dice por acá, dice, ¿por qué el sinónimo de Guerrero 36? Cuando yo venía para los Estados Unidos, a mí me devolvieron casi 12 veces de los Estados Unidos a México por tratar de entrar a este país. Fueron 12 veces y después intenté 30 días, me encontré en la frontera, que casi pues fue un mes. 30 días estuve en la frontera intentando brincarme para este lado. Y lo de Guerrero, Guerrero es mi apellido. 30 días en la frontera y 6 días de camino. Por eso el sinónimo es Guerrero 36, 30 días en la frontera y 6 días de camino. Por eso es Guerrero 36. Ahí tienes la respuesta, anónimo, que me pregunta por qué Guerrero 36. No como los locutores de acá, ¿no? Que ya se pusieron que el Correcaminos 12, que el este... No, esos son mamones. Ahí está mi sinónimo, Guerrero 36. ¡Saludos, Mati! Creo que Mati ya me está mirando. Mati, Juan Carlito, ¿verdad? ¡Saludos, Mati! Saludos acá a la gente de Mepo, a toda la gente de Minnesota. Por favor, cuídense mucho. Dice, no te vayas, Jaime, apenas ahorita estoy... No, es que miren, estoy desde la 1 de la tarde. Tengo que ir a traer mis aguas. Idiota. Tengo que ponerme pedo hoy esta noche. Aparte, tengo que ir a arrimar el camarón. Y aparte, Ambrosio se va a ir a comer el tamal y la almeja. Y yo me voy a comer el pan. Bueno, con un chocolatito, y no sean mal pensados. Gracias, por eso me gusta, gracias. Allá, Mati. Ya estoy viejo, era Mati. No, ya me llevó a la fregada. Idiota. Ahora sí, como dijo la señora, me voy de la casa a la chingada, ¿verdad? Me voy a la chingada. Me voy de la casa a la chingada y me llevo a mis hijos, que es lo único bueno que salió de esta relación. Ya ven la tóxica. Me voy de la casa a la chingada y me llevo a mis hijos, que es lo único bueno que salió de esta relación. Vámonos, niños, agar mío, no lo hagas, no me dejes. Te grita, métete ya, hombre. ¡Te estoy hablando! ¡Ay, Ay, no. Niños, ¿para qué le hacen caso a su mamá? También ustedes, hombre. No le sigan la corriente, están viendo, están viendo. Así me pasó. Métanse, ¿te vas a ir? ¡Ya me fui! Por eso, cierra la puerta, se va a salir el pinche perro. Así, así me pasó, oigan. Eso es, tranquilízate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hoy qué es? Año nuevo, mensa, año nuevo. ¿Qué me hiciste? ¿El 19 de marzo? ¡No! No te hice nada al pinche día. ¡A la madre! ¡Ay! ¿A qué hora vamos a ir o qué? ¿A dónde? A dejar el abono. ¿Cuál abono? Es nuestro aniversario. Ah, la madre, sí, cierto. Con la sombra ya yo ese pedo, pero... Ay, ay, ay, ay, ay, Dios mío santo, oigan. Bueno, pues gracias. Pásese la chingón. Ya saben, si van a tomar, pidan el Uber, pidan un taxi. Oye, Yolanda, no te vayas a largar ahí, Digo, no te vayas a ir. Ahí anda la pinche migraña, Dice la otra que dice, me llevo todo, no. A ver, ¿qué dice Mayra? Me llevo todo, no, guerrero. Gracias. ¿Cuál otra se lleva? De la casa, la... ¿La otra? No. Dice Anónimo, gracias, dice por el... Gracias por la información, dice, yo tuve... Ay, dice, miren, dice, tuvo varios arrestos, pero al final de cuenta entré por la puerta grande. ¡Ah, cabrón! Miren, este sí entró por la puerta grande. Bueno, salud Guadalupe, saludos a tus papás, bienvenidos a Estados Unidos, ojalá y los disfrutes la estancia que estén acá en Texas, ojalá y esta noche disfruten mucho con ellos allá en Texas, y los que tengan a sus papás también disfrútenlos un montón, Y ahorita le voy a llamar a mi mamá, le voy a decir, ma, hoy esta noche quiero... No, ¿para qué les digo? El otro día llegó mi sobrino y me dijo, tío. Le digo, ¿qué pasó, hijo? Dice, ¿por qué mi mamá? Dice, ahora sí te voy a echar el palo. Idiota. Y le dijo mi papá, dice, ¿cómo que me vas a echar el palo si es lo que quiero yo? ¿Por qué, tío? Y yo no tenía respuesta y le dije, no, pues es que juegan a los palazos, hijo. No queda de otra. Bonita esa gente, ¿no? Bonita esa gente que se agarra palazos. Idiota. Dice por acá, dice la canción. ¿Cuál canción, Mayra? ¿Cuál canción? ¿La de Luna? A ver, Mayra, me espero. A ver, escríbeme. ¿Cuál canción? ¿La de Luna o cuál? Está chingona, ¿eh? Miren, Yolanda le da la voz de Ana Graviel. Por eso, cada vez que canta la de Luna me hace sentir, no sé, me hace pensar cosas bonitas. El otro día, espérenme ahorita tantito, A ver, ¿a qué hora son? Madre santa, ya van a hacer las... ¿A qué hora se van a cerrar las tiendas, oye? Madre santa, ya van a ser las 5 de la tarde y mis aguas se van a enfriar. Oiga, ¿no habrá delivery para que me traigan mis aguas? No, ya. Ya, chole, ya me voy. ¿Qué les iba a decir? Saludos allá, don David, allá en Guadalajara. Gracias, don David. Gracias, Daniel, por ese aporte a la radio. Gracias, Daniel, allá en Atlanta. Saludos. Feliz Año Nuevo, Daniel. Gracias, gracias. Miren, ya me invitaron una soda. Gracias, muchachos. Gracias. Ya saben, mi número de celular es el CEL, ¿cómo se llama? 612-458-38. Ah, no, 612-458-38-49. O si me quieren invitar algo del Año Nuevo, ¿no? O algo ahí, ¿no? Ay, rásquenle a su bolsa, de repente por ahí tengan, pues no sé, un 20, tengan 5, se vale de un dólar para arriba, no importa. No es cierto, ¿eh? No es cierto, es voluntad. Pinches viles, oigan, no aguanta. ¡Ay, mijo! ¿Quién subió esa foto? ¡Guadalupe! Miren, no es mentira, fíjense, ¿eh? Les voy a voltear la cámara para que vean lo que va a hacer Guadalupe Cepeda, miren. ¡Ay, mijo! Miren, ¿ya vieron? Ahí está la foto, miren. ¡Ay, cabrón! ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? ¿Qué son esos juguetitos? Decía mi sobrino, ¿no? Dice, tío, ¿qué son esos juguetitos? Le digo, son aguas. ¿Pero agua de qué? ¿Agua bendita o qué? Le digo, no, son aguas. Dice, ¿podría yo tomar una? Le dije, no, hijo, no. ¿Por qué, tío? Porque es que esas aguas marean. Yo quiero andar bien bolo. Idiota. Bueno, eso, mi sobrino, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias a todos. Buenísimas. Ahora sí que buenísimas tardes. Me despido. Pásensela bonito. Más al rato, me van a ver de otra manera. Les hago un Facebook Live. Pero no voy a estar en el radio, ¿eh? Pásensela chido. Voy a comer. Dijera Mayra, me voy a comer el pan. Ya viene el 6 de enero, por ahí a ver si partimos una rosca, ¿eh? Gracias, buenas noches, gracias a todos, bye bye, pásesela chido. Hoy por hoy, ya nos vamos y mañana será otro día. El Guerrero 36 se despide, sigan pasándola bien con la buena música. Hasta la próxima, gracias a todos. Sigan escuchando Radio Gemelas desde Minnesota.